es decir, en todo tipo de inyectables, y siempre, siempre, siempre tras una campaña de una falsa pandemia generada por virus de la viruela del mono, coronavirus inexistentes, va a estar esa inyección. ¿Por qué? Pues porque de forma invasiva, a través de la inyección, pueden inocular ese material, el óxido de grafeno reducido, más microtecnología y nanotecnología para el futuro, digamos, tan macabro que le espera a toda la especie si no, de alguna forma, nos juntamos la masa crítica suficiente. Y como digo, hacen falta muy pocos minutos para convencer a una persona. No para convencerla, para que se convenza. Especialmente, estamos hablando ahora con los mal llamados vacunados. Y sobre todo, en el periodo que ahora se avecina, donde nos hablan de la viruela del mono, y que ustedes saben de sobra que una vez más van a justificar los daños de ese inyectable en interacción con la radiación electromagnética, puesto que ese inyectable cataliza o catapulta, potencia los daños de la radiación. En este caso, lesiones cutáneas recogidas por un síndrome de radiación aguda, generando eritemas, generando urticarias, picor intenso. Intentaron en un principio meterlo a través de una epidemia de sarna, como en la Edad Media, no coló lo suficiente. Hablan también del prurito generado por enfermedades crónicas renales que afecta a la mitad de la población, no ha colado. Y ya han implementado una nueva campaña donde preparan la próxima pandemia hablando de la viruela del mono, otro inexistente patógeno, para justificar una vez más los daños de la radiación. Incluso van a criminalizar uno de los colectivos creados precisamente a través de la Agenda 2030, el colectivo LGTBI, para hacer ver que ellos son, de alguna forma, los responsables de otro contagio. Entonces, tenemos que ser muy claros cuando abordamos a un individuo. El procedimiento de pregunta, ¿usted sabe que aparece marcado con una dirección más en el teléfono móvil tras su proceso de lo que le hacían llamar vacuna? Para que esto pueda funcionar hace falta un material de moda, que es el grafeno. Concretamente el óxido de grafeno reducido que se inyectó en el material. Y el efecto colateral de introducir eso no solo son las arritmias letales que estamos viendo, neurodegeneración, etcétera, cáncer prominente, sino un vertido de radicales libres que colapsa el sistema inmune, libera una tormenta de citoquinas. ¿Y eso a usted le suena a qué? A la COVID-19. Es decir, le están dando en la prevención y en la supuesta protección aquello que potencialmente le puede hacer desarrollar la enfermedad en función de determinados factores. En una población inmunodeprimida como la anciana, todavía mucho más, saben ustedes igualmente, por los niveles bajos del antioxidante maestro glutatión. Y sobre todo de forma externa, variables externas como los focos de radiación electromagnética. A partir de ahí, ustedes pueden decir, si quieren o requieren, necesitan más información, la tienen toda en la quinta columna. A través de la quinta columna en Google, incluso pueden acceder directamente a toda la información del canal y a todo lo que está ocurriendo en el mundo real, que están encubriendo los criminales, periodistas, mercenarios de los medios de comunicación oficial, y que además están justificando todas las otras muertes que se están dando por otro tipo de causas que nada tienen que ver con la consecuencia de esta implementación tecnológica a nivel terrestre, en forma de implementación tecnológica 5G, de antenas de telefonía, millones colocadas por todo el mundo, y una nanotecnología introducida dentro de la biología humana. Eso es lo que se está haciendo, ni más ni menos. Una vez que ya empiezan a asimilar cierta información, les hablamos de lo que ellos hacen hablar o llamar transhumanismo, y que accedan, como digo, a la información vital que se dan en canales como la quinta columna. Porque de otra forma es muy difícil que el individuo despierte de lo que realmente está ocurriendo. Sí que se están dando pasos. Hay personas importantes y funcionarios, incluso catedráticos, que están accediendo a la información. Periodistas también. En principio del mundo alternativo. Pero cada vez se están dando ponencias, simposios, donde se está mencionando el trabajo de investigación de la quinta columna en otras partes del mundo, ante miles de personas. Por lo tanto, esto es, digamos, un secreto a voces que tarde o temprano, de forma masiva, acabará por salir a la luz. Mientras tanto, ellos preparan un golpe maestro. Y el golpe maestro son los 26 gigahercios. Ustedes saben de sobra conocida, muchos de ustedes, que la frecuencia ya licitada y aprobada exacta y concretamente a 26 GHz es justamente el efecto máximo transistor que genera ese material, el óxido de grafeno. Los transistores de grafeno con 26 GHz generan la mayor conversión de giga a terahercios para que esa tecnología y nanotecnología pueda funcionar, incorporada a nivel intracorporal. Y, como digo, es justamente eso. Una vez más, no es ninguna casualidad. El golpe maestro, probablemente estamos hablando de neurodegeneración. Hoy vamos a ver igualmente algunas noticias donde vuelven a hablar de la neurodegeneración generada por una supuesta infección de un supuesto patógeno denominado SARS-CoV-2. En la versión, en la telebuloversión oficial, el SARS-CoV-2 es realmente el óxido de grafeno reducido en la versión real. Por lo tanto, en la versión oficial se va a hablar de una pandemia siempre. Aquí ustedes saben de sobra que es un genocidio, porque desde el primer momento en que se introduce un material de forma premeditada y consciente, interactuante a través primero de la campaña de vacunación antigripal, cuya población diaria son las residencias de ancianos, y después, como digo, a toda la población mundial, desde ese momento ya sabemos que todo esto es un genocidio. No en principio con el objetivo de matar, es el efecto colateral. ¿Quiénes son, en principio, humanamente hablando, los partidarios de hacer toda esta operación? Pues un criminal mayúsculo que desgraciadamente dio a luz en esta humanidad, denominado Klaus Schwab. Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, el encargado de liderar y de alguna forma dar a conocer también a los jóvenes líderes mundiales, tipo Macron, Sánchez, etcétera, es el que está liderando lo que ellos llaman la transformación de la humanidad. Les quieren hacer ver que los van a aumentar, que los van a conectar a una nube a través de una inteligencia artificial, donde usted tendrá capacidad para acceder a toda esa información solo con su pensamiento. Hablan del fenómeno de telepatía sintética. Todo eso es una falacia. El único aumento es en la tumba. Las capacidades cognitivas de una persona suplantada digitalmente son nulas. No tienen capacidad pensante, digamos, no tienen libre albedrío, no tienen autonomía propia en función de su propia naturaleza intrínseca de ser humano. Por lo tanto, lo que se pretende es, como digo, la extinción de lo que ellos llaman el Homo sapiens para convertirlo en algo parecido como el Homo grafenensis. O grafenensis, como ustedes quieran llamarlo. Esto es un genocidio, hay que denunciarlo en masa, con la única intencionalidad de que la mayor parte de la población no participe en una operación macabra que supone el exterminio de su propia especie. Funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios judiciales, a pesar de que han recibido en nuestro país más de 600 denuncias por más de 2.000 personas, y se siguen haciendo. Y aquí quiero hacer ahora un paréntesis. Ustedes saben que determinado juzgado, en función de una de las denuncias que se interpusieron, de las 600, con el informe técnico del doctor Campra, los informes de toxicidad del óxido de grafeno, que no solo demostraban el pulmón COVID, sino todo lo que está ocurriendo actualmente, con esas muertes súbitas y repentinas, se nos contestó con un informe del Instituto de Medicina Legal y Forense de esa ciudad, alegando que habían analizado la vacuna y que no habían encontrado óxido de grafeno. Los abogados, por iniciativa propia, por abogado y procurador, iniciaron el trámite para, digamos, rescatar ese informe que además aquí publicamos en la quinta columna. En el informe no decían nada de que habían analizado ninguna composición de ninguna vacuna. Simplemente, una vez más, se habían dedicado a ir directamente al prospecto de la mayor parte de estas comerciales marcas de vacunas y habían visto que en sus prospectos no aparecía la composición del óxido de grafeno, cuando es eso precisamente lo que se está denunciando. No se ha hecho ningún análisis. Entonces, esto es una tomadura de pelo donde además se nos dice que el grafeno tiene aplicaciones biomédicas y que se va a utilizar, como ustedes saben, para el tratamiento del cáncer, cuando realmente precisamente el grafeno, genera mutagénesis y genera cáncer. Una vez más, te van a dar en la supuesta protección el veneno que va a enfermar a gran parte de la población. ¿Por qué digo esto? Porque en su momento hicimos una encuesta donde la mayor parte de ustedes, más de un 90%, era partidario de denunciarlo a través de la financiación que pudiera hacer falta. Yo estuve en contacto con esos abogados y procuradores que requirieron ese informe del Instituto de Medicina Legal y me habló de la cuantía de tener que abrir de nuevo la causa con otro nuevo informe, pudiendo utilizar, por ejemplo, el del Reino Unido. ¿De acuerdo? No quiero dar muchos más datos desde el punto de vista estratégico por si realmente lo vayamos a hacer, porque especialmente nos escuchan a nosotros como una real y auténtica disidencia. Entonces, en este sentido, la quinta columna va a ser una campaña donde necesitaremos, lógicamente, financiación no para pagar a la quinta columna, donde actuará de intermediario, sino para pagar, digamos, a abogado y procurador y que reabran, como dijeron, con otro nuevo aporte, además utilizando el informe de la quinta columna también, el hecho o la causa, y tener de alguna forma la capacidad de ponerlos en evidencia, porque ustedes saben de sobra cuál puede ser el resultado. O sea, de antemano conocemos la dificultad que tiene el hecho de abrir o reabrir una causa, incluso aunque presentemos toda la evidencia que ya hay sobre la mesa y que existe en otras partes del mundo también. Simplemente por dar la lata, por ponerlos más en evidencia, creo que sería un buen motivo para hacerlo. Entonces, como digo, la quinta columna hará, explicando con algunos documentos lo que brevemente he hecho en esta introducción de unos 4 o 5 minutos, una acción para el rescate de financiación para poder hacer esa denuncia, reabrir la causa y que el juez, que en principio estaba interesado por lo que estaba ocurriendo, tenga que dar una explicación un poco más elaborada. ¿De acuerdo? Es una forma un poco como de ponerlos un poquito más, de empujarlos contra las cuerdas. Porque ustedes ya saben, como bien dicen aquí, que la justicia es cómplice de lo que está pasando. Participa del genocidio. ¿De acuerdo? Bueno, dicho lo cual, hoy vamos a hablar, por supuesto, de la viruela, de la inexistente, el inexistente virus de la viruela del mono, cómo lo tratan en los medios de comunicación, como por ejemplo la secta, eso sí que es una secta, en televisión. Vamos a ver además un corto de Alfredo Díaz para reírnos un poco y elevar la vibración, porque es necesario, todo dentro de este contexto siempre. Vamos a ver un análisis de Epaxane 4000, que es una heparina de bajo peso molecular, enoxaparina en realidad, y una gota pues muestra todo ese material de forma masiva. Hemos recibido hoy más portaobjetos y cubreobjetos, ¿de acuerdo? Dos paquetes para esa operación, como digo, de lanzar el microscopio a la calle y que todo el mundo pues tenga opción a ver lo que se está inyectando. Muchos médicos están escribiendo la quinta columna, muchos catedráticos, muchos profesores de universidad interesándose en principio por el trabajo, y cuando ven por sus propios ojos, con la ayuda de un microscopio óptico, lo que ahí hay, pues empiezan a convencerse de que al menos no les han contado nada de lo... Todo lo que les han contado nada tiene que ver con la realidad, ¿verdad? Porque evidentemente nada debería verse al microscopio óptico en proceso inyectable. Vamos a seguir. También sanitarios. Somos conscientes de que muchos sanitarios están aplicando protocolos que se han dado a conocer aquí en la quinta columna. Protocolos consistentes en antioxidantes. Neutralizar el paracetamol y agua, que de forma muy invasiva también estaba proliferando, especialmente en los últimos años, ante los primeros pródromos de leves febrículas, de enfriamientos, que son a la vez pródromos de la radiación electromagnética. Es decir, justamente lo contrario que se tiene que dar, porque ustedes saben que el paracetamol sería el antídoto, lo contrario de la N-acetilcisteína, que eleva los niveles de glutatión endógena y nos hace un flaco favor frente a este material. Puede suponer la frontera entre la vida y la muerte. Vamos a ver un vídeo de para que ustedes vean para lo que ha quedado Rafael Nadal. Un vídeo del doctor Stefan Lanka, probablemente el mayor virólogo en el planeta, virólogo real, donde es muy consciente que lo que llamamos virus como secuencia de nucleótidos no son causa de ninguna enfermedad, sino el daño celular. Y aquí lo explica muy bien en 4 o 5 minutos el doctor Stefan Lanka. Por supuesto que tampoco hay secuenciación de ningún COVID, de ninguna viruela del mono, etc. Cuando digo COVID me refiero a SARS-CoV-2. COVID sería la enfermedad. Una experta en la COPE, recuerden que cuando esta gente, los medios de comunicación oficial, hablan de expertos, se refieren a expertos en mentir compulsivamente. En este caso traen a una experta financiada y pagada a la cadena COPE para comentarnos que van a fallecer este año muchas personas este verano por altas temperaturas. Y además lo asocian al cambio climático. Todo ello para justificar el masivo número de ahogamientos de personas vacunadas, porque este material igualmente es piezoeléctrico y bajo la presión de determinadas atmósferas, como las inversiones que se generan en el agua, al deformarse van a generar electricidad, descargas. Eso significa precisamente que tenga una naturaleza piezoeléctrica o que sea un material piezoeléctrico. Y esas descargas generan arritmias previo a desvanecimiento en el agua, con el consiguiente ahogamiento de la persona, si bien lo hace de forma directa. Han muerto varios famosos hoy, especialmente o relativamente jóvenes. Por ejemplo, Ray Liotta. Nos hablan de un nuevo misterio. Las ondas magnéticas están surgiendo del interior de la Tierra. Probablemente esta noticia que la da el ingenuo José Manuel Nieves como escritor científico de este régimen, una vez más, viene a justificar que esta vez son las ondas magnéticas que surgen del interior de la Tierra las que pueden provocar daños. Nunca van a ser las antenas de telefonía, por ejemplo. Nos hablan igualmente de la alopecia post-COVID o la generada por el COVID persistente. Les recuerdo a toda la población que ningún virus genera alopecia, pero que la radiación, persistente o no, sí que lo hace. La radiación aguda y la radiación crónica o persistente sí que genera problemas en las interfaces fisiológicas donde, por ejemplo, encaja el pelo. Y en ese sentido sí que genera caída de pelo y alopecia. Nos hablan de una nueva bacteria, que no es nueva, la chiguela, que contamina ya España. Ha llegado ya en nuestros cines. Pasamos del circo bit al circo viruela del mono y ahora al circo chiguela. Otro elemento más que se introduce para seguir generando confusión, pánico y miedo y terror en una población ya aterrorizada, con muy poca capacidad para pensar por sí misma. Y lo más triste, deja su salud en manos de la televisión, en manos de Belén Esteban y de los cuatro loros que puedan aparecer en los medios de comunicación oficial, en lo que ellos llaman expertos. Y cuando digo población ingenua, introduzco aquí, en este sentido, a los sanitarios, a gran parte de los sanitarios que, lógicamente, solo van a seguir protocolos que vengan de arriba. Si los protocolos son ejecutar, que es lo que han hecho, van a seguir haciéndolo. Hace unos minutos publicaba una fotografía de aquí de mi entorno, una nueva ambulancia parada enfrente de mi casa y un nuevo desvanecimiento. Por supuesto, justo enfrente de una antena de telefonía. Vamos a ver igualmente precipitaciones. Recuerden que a partir del 2021 la gente se precipita, la gente vacunada, o mal llamada vacunada, la gente inyectada con grafeno se precipita por sus ventanas, por sus pisos, por sus viviendas, sobre todo en sitios altos donde hay mucha cobertura o su propio balcón de casa. Vamos a ver también un reportaje de un pionero de la computación cuántica. Se trata de José Ignacio Latorre y nos dice que la inteligencia artificial se sentará en el Consejo de Ministros. Un financiado más para ir introduciendo a todo el mundo en los planes de esta élite genocida denominada Foro de Davos o Agenda 2030, de la cual participan desgraciadamente biunívocamente nuestro perdón, unilateralmente nuestro presidente Sánchez y los partidos políticos, pero nadie de la sociedad ni nadie de la calle. Nuestra Majestad el Rey Felipe VI, al igual que todos los partidos políticos de la oposición y del poder, participan en esto que hacen llamar Agenda 2030 sin el consentimiento ni la aprobación del pueblo. Más si cabe ahora que sabemos lo que es. Un genocidio de masas y un proyecto de futuro en la esclavitud, donde todos seremos iguales, igualmente pobres. Mentalmente hablando también. La gripe aviar. También se habla de la gripe aviar en Guipúzcoa. Recuerden las medidas, por ejemplo, aquí de la Junta de Andalucía, donde usted ya no podrá tener más de 5 aves de corral, que lógicamente están ligados al fenómeno de que usted no sobreviva, No precisamente a un desarrollo sostenible del entorno rural, sino todo lo contrario. Ni puede tener más de 5 gallinas o más de 5 aves de corral en general, ni puede tener más de 2 cerdos por la gripe porcina. Y las vacas por la lengua azul o el mal de las vacas locas. Se están incluso prohibiendo cultivos en Australia y en Canadá, ya se ha hecho, y probablemente dentro de poco venga aquí también. Recuerden, pozos son ilegales si no se comunican, construcciones en entornos rurales, a no ser que sean aperos de labranza, en fin. Y, por supuesto, el famoso impuesto del sol, ni siquiera las placas solares. Todo esto y más lo vamos a ver, aparte de una serie de vídeos interesantes, en el programa de hoy. Pero antes, para empezar, junto a todas las intensas y magistrales reflexiones del doctor Sevillano, que se conectará probablemente un poco más tarde, vamos a empezar con nuestro himno de alta vibración. Bienvenidos a la Quinta Columna, un canal de información alternativa pero real, donde, en base a la observación de Viales de las vacunas, los primeros de forma pionera en el mundo que analizamos las vacunas de Pfizer y posteriormente AstraZeneca, Moderna, Janssen, fuimos conscientes del envenenamiento masivo de toda la sociedad, de que había un componente de forma igualmente masiva en estos inyectables que tiene capacidad radiomodulable y genera lo que han hecho llamar la COVID-19 por liberación de citoquinas, por capacidad para colapsar el sistema inmunológico en función de del vertido de radicales libres, de la oxidación que generan los tejidos. Como ustedes saben, esa información deriva toda del análisis del informe técnico final del doctor Campra, un informe preliminar 4 meses antes, donde aquí apostamos por la alta sospecha, una hipótesis de alta sospecha de que ese material era el que se estaba inyectando a la gente, tras observar el fenómeno magnético, del cual hicimos igualmente un llamamiento en las redes, y donde millones de personas en todo el mundo comprobaron efectivamente que había un magnetismo exacerbado después de la inoculación, primero en el brazo y después en el pecho, espalda y finalmente cabeza, que es el órgano diana, en lo que hacen llamar transhumanismo. Posteriormente hemos avanzado la investigación, incluso evidenciando el fenómeno MAC, de que todos los vacunados emiten una dirección MAC como consecuencia de micro router, nano router, micro restenas, etcétera. Dispositivos inalámbricos introducidos dentro del cuerpo. Material que se autoensambla en la propia vacuna de Pfizer, como hemos visto en directo. Empezamos. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado. Cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar, cueste lo que cueste. Buena suerte. El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar. Seguiremos

por supuesto, están selladas, como las van a ver ustedes ahora. En cada uno de ellos aparecen dos pares de una heparina de bajo peso molecular. Creo recordar que es el inyectable número 50 o 60 que analizamos desde el punto de vista del microscopio óptico. Pero ya conocemos el patrón, ¿eh? Conocemos el patrón perfectamente caracterizado también desde el punto de vista visual, en formato micro hojas de grafeno, en formato cinta y en formato microfibras o microfilamentos, los conocidos vulgarmente como morgellón, de grafeno, de óxido de grafeno reducido concretamente, cuando adquirimos este material de The Graphene Box para obtenerlo como patrón y poder comparar las imágenes con lo que encontrábamos en los inyectables. Quiero mostrarles el resultado de lo que muestra una sola gota de uno de esos inyectables al microscopio óptico Axon Aquiles 2, un microscopio de gama media alta que tanta amortización le estamos dando después de todo para que la gente sea consciente del envenenamiento. Imágenes o análisis óptico de Epaxane 4000 unidades, una heparina de bajo peso molecular, supuestamente anticoagulante, como todo tipo de heparinas, ¿verdad? Se suelen utilizar en procesos postoperatorios donde el enfermo ha estado o el paciente inmovilizado durante cierto tiempo. Entonces, para reactivar la circulación, se utiliza este tipo de compuestos, una heparina de bajo peso molecular, que de alguna forma no promueva la coagulación de la sangre por sedentarismo, podemos decir. Sin embargo, ustedes conocen que el grafeno precisamente lo que hace es activar una cascada de coagulación y además de reducción plaquetaria. Y eso lo hace porque cataliza los daños de la radiación. Uno de ellos es precisamente el efecto Rouleau, que es el apilamiento de eritrocitos, de glóbulos rojos. Incluso hemos visto las imágenes en Italia, en España, en Alemania, en Estados Unidos, de la sangre de los vacunados que dan en pruebas del díbero D, que implican a la fibrina como esa proteína coaguladora con factor coagulante, con niveles muy altos. Por lo tanto, están expuestos a todo tipo de accidentes cardiovasculares como consecuencia de trombocitopenias. Vamos a ver las imágenes. Aquí ven ustedes la caja que les he presentado en tiempo real. Vienen desinyectables, solo hemos analizado una gota de uno de ellos, no hace falta mucho más. Aquí lo tienen, de este concretamente. Aquí es para lo que sirve, una heparina de bajo peso molecular, impidiendo que los coágulos de sangre... Vale. Van a ver ustedes sobre todo el material de moda en formato microhojas, cintas y microfilamentos. Muy característico, no tiene aquí doblado, aparece siempre con pliegues y suele ser además, sus bordes se suelen replegar sobre sí mismos. Son microhojas de grafeno, aquí parece muy claro también, o microfibras de grafeno. Aquí vemos una cinta de grafeno precisamente y algunas microhojas también alrededor. Aquí hacemos un barrido por la gota para que ustedes sean conscientes de que esto está por todas partes. Aquí, por ejemplo, justo al lado tenemos otro, ¿vale? Un centímetro cuadrado de una gota de heparina, en este caso, muestra una gran cantidad del material. Los círculos que ustedes ven es el vacío que se crea entre el portaobjetos y el cubreobjetos, donde en medio, lógicamente, está ese vacío y la gota en sí misma. Por lo tanto, el envenenamiento ha sido y está siendo masivo con el objeto, como digo, de enfermar a gran parte de toda la población. Cualquier persona que a día de hoy sopese la coyuntura o las circunstancias de inyectarse algo está expuesta a catalizar los daños de la radiación con este material de moda introducido en la biología humana. Tenemos que determinar quién ha sido el instaurador de este crimen de masas contra toda la humanidad. ¿De quién parte? Sabemos que desde muy arriba, incluso más que del Foro Económico Mundial, y del señor Klaus Schwab, ¿de dónde parte la idea maravillosa de introducir este maravilloso material en la biología humana? Porque estamos constatando el envenenamiento masivo, simultáneo, de toda la población mundial. Un material que, en primer lugar, se introdujo en la vacuna de la gripe en la campaña 2019-2020 para las residencias de ancianos. Un material que dentro de la biología, cuando es irradiado, cataliza todos los daños de la radiación, vertiendo radicales libres dentro de la biología humana, colapsando el sistema inmunológico, que frente a él actúa como si de un patógeno se tratara, y liberando una tormenta de citoquinas que han hecho llamar COVID-19 como si de un coronavirus se tratara. Un auténtico genocidio que para nada tiene que ver con el azar de la naturaleza a la hora de generar un nuevo coronavirus procedente de un pangolín, de un murciélago o de una china que se escapara de un laboratorio. Todas y cada una de ellas cortinas de humo para seguir difundiendo bulos y confundiendo a toda la población utilizando la artillería de los medios de desinformación oficial criminal. Con este tipo de evidencias, ustedes tienen todo para señalar a los criminales allá por donde vayan, que no puedan estar en ninguna parte del mundo hasta que sean juzgados, criminalizados y sentados delante de un tribunal. La Quinta Columna creó un canal que se llama Mira al Microscopio en la plataforma Telegram, con más de 3.500 personas ya y que sigue creciendo, donde la mayor parte de ellas tiene o dispone de microscopía óptica y pueden hacer análisis en directo de todos los materiales que han pasado por sus manos interactuantes con la biología humana. Y efectivamente estamos evidenciando que ese material lo han introducido en todas partes. Primero, en mascarillas. Recuerden que incluso la FFP2 es precisamente, está constituida de microhojas de grafeno y son las especialmente recomendadas por este gobierno criminal para seguir enfermando y matando a la población. Recuerden también la idea magistral de ordenar a todos nuestros hijos que se lavaran compulsivamente las manos con hidrogeles de óxido de grafeno, porque este material también aparece en formato de dispersión en los hidrogeles. Incluso lo recogen patentes de la propia web oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español. Por lo tanto, estamos hablando de un crimen institucionalizado, un crimen de Estado, terrorismo o bioterrorismo, si ustedes quieren verlo de esa forma, de Estado por parte de nuestro gobierno, de toda la oposición y con la colaboración del Poder Judicial y todos los organismos mediáticos. Las imágenes son muy claras y no tienen lugar ningún tipo de dudas. Es más, desde la Quinta Columna pedimos que hagan ustedes el análisis. Adquieran microscopios si son necesarios. Hemos puesto algunos modelos con algún cupón de descuento precisamente en función de la cantidad de microscopios que se están adquiriendo por parte de la población para comprobar in situ y autoconvencerse ellos mismos, no nos crean a nosotros, de todo lo que hay dentro de los inyectables. Muchos sanitarios están viendo de primera mano, o mejor dicho, a través del ocular, el envenenamiento al que ingenuamente o ignorantemente sometieron incluso a muchos de sus pacientes sin saberlo. Y a partir de aquí tenemos que tomar las riendas, directamente hablando, el pueblo, consciente y despierto de lo que está ocurriendo, tiene que tomar las riendas de todo lo que está ocurriendo para que no vuelva a pasar más. Hay que eliminar literalmente a esta escoria planetaria, sentarla delante de un tribunal y que jamás vuelva a ejercer en ningún puesto de institución oficial. Son mentirosos compulsivos con el mayor grado de criminalidad para llevar a cabo la Agenda 2030, una agenda de genocidio y muerte, una agenda de esclavitud. Todos los compuestos inyectables que hayan sido analizados por parte de la Quinta Columna los tienen ustedes en laquintacolumna.tv. Es el servidor de la Quinta Columna que además intentaron en alguna ocasión, como ustedes saben, destruir. Y es que nos estamos moviendo precisamente en el terreno del sistema. Vamos a empezar dando algunas de las noticias y las iremos intercalando con algunos vídeos para hacerlo un poquito más llevadero, ¿vale? Seguimos con las muertes repentinas. En este caso, el diario de Cádiz publica: muere repentinamente un hombre mientras cruzaba por el puente de la Cacería en San Fernando. Aquí ven ustedes imágenes del puente. ¿Qué pasa con el tema de los puentes? Porque esto lo vamos a ver cada vez más. justo en la zona intermedia del puente, digamos que es donde hay más cobertura, hay más, digamos, el sitio alto. Esto lo puede comprobar usted si está en una zona de poca cobertura, pues tanto al inicio como al final del puente, con su propio teléfono móvil, tendrá menos cobertura que si está en el centro porque es la parte más elevada. Hasta ahí lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Vámonos directamente a ese puente a través de Google Maps y van a ver ustedes lo que ocurre allí, ¿vale? Aquí estamos en el puente de la Cacería, ¿de acuerdo? Aquí lo están viendo ustedes, estamos en la parte más alta. Y lo primero que quiero que observen es una potente antena de telefonía que hay en ese monte y que se ve justo desde la mitad del puente, pero no abajo. Pero no solo eso, aquí tenemos otra, ¿vale? Esta es la consecuencia del síndrome vertiginoso provocado a ese señor, probablemente vacunado, que además cataliza o marca los daños de la radiación multiplicados en su biología. Vamos a ver otra noticia. Muerte repentina, en este caso, de un actor muy conocido, el actor Ray Liotta, a los 67 años. ¿Cuándo ha fallecido? Mientras dormía. Lo vamos a ver cada vez más. ¿Por qué mientras duerme? Porque cuando dormimos somos más expuestos y más sensibles a la cantidad de propagación electromagnética de nuestro entorno. Es decir, los campos electromagnéticos de microondas, en este caso, hacen más daño a la biología cuando ésta está reposando. Digamos que el escudo protector propio se inhibe de alguna forma considerablemente cuando dormimos. Somos más susceptibles de acaparar el daño. Uno de ellos, el insomnio, por inhibición de la melatonina, que es precisamente la hormona que regula los ciclos del sueño. Y además, saben ustedes que precisamente por la noche, especialmente a partir de las 3 y 4 de la mañana, es cuando más irradian con mayor fuerza, cuando la gente está durmiendo. Cuando además no sería congruente con el tráfico de internet, que precisamente a determinadas horas debería bajar, ¿verdad? A determinadas horas intempestivas, ¿no? De madrugada. Sin embargo, sube considerablemente a partir de las 3 y de las 4 de la mañana. Algunos lo llaman o creen que tienen el COVID persistente, pero efectivamente lo que es persistente es el fenómeno de la radiación. Radiación de microondas, ahora además, que ya genera daños de por sí sola, pero ahora catalizadas en función de las dosis que cada persona lleva y en función de las dosis de radiación que absorbe. Recuerden que la radiación electromagnética se va acumulando en los tejidos. El daño es acumulativo. Por lo tanto, el cáncer está proliferando muchísimo, especialmente en los vacunados. Bueno, no es solo la única persona desde el punto de vista relevante público que ha fallecido hoy. Famosa, han fallecido muchos más. Recuerden siempre lo mismo. Nos están exterminando, no tan lentamente como inicialmente habíamos previsto. Es una auténtica pandemia de repentinitis. Detrás de cada famoso hay miles de personas anónimas detrás, que no aparecen ni siquiera en los medios de comunicación. La gente está falleciendo en plena calle. Sí que hay una real pandemia de repentinitis y de muertes súbitas o repentinas que los medios de desinformación criminal intentarán justificar achacándolo al cambio climático, etc. Quiero hacer una pequeña reflexión. Dentro de los medios de comunicación, cuando aparece el cartel de experto, son expertos en el arte de la mentira compulsiva. No tienen ni coeficiente intelectual ni conocimiento real para poder ser expertos en ningún área de la ciencia. Precisamente por eso aparecen financiados en los 4 medios de comunicación de cada país del mundo. Seguimos con la siguiente noticia. Muere a los 39 años Javier España, famoso en el mundo de los videojuegos. 39 años, una persona muy joven, ¿verdad? ¿Cómo ha fallecido? Pues ha muerto a los 39 años. Según ha trascendido, ha muerto de repente debido a un paro cardíaco. Estos no son paros cardíacos, son arritmias, ¿de acuerdo? El fenómeno de la arritmia, ustedes conocen cuál es, en función de la investigación que hemos hecho aquí. Este material que está dentro de los inyectables es un superconductor, a la vez que es un condensador, tiene una alta capacitancia. De hecho, se utiliza en baterías, las baterías de grafeno, estas que se cargan en 2 minutos, porque absorben muy rápidamente energía circundante, concretamente de microondas, que proceden de antenas de telefonía. Por lo tanto, si es un superconductor, va a estar presente en el tejido de conducción eléctrica del cuerpo, que es el sistema nervioso central, donde además provoca todo tipo de parálisis y movilización de miembros, como estamos viendo, etcétera. La parálisis de Bell, síndrome de ELA, etcétera. Pero además, el corazón es un órgano eminentemente eléctrico, sobre todo cuando entra en actividad también. En el momento en que entra en cierto grado de actividad, este material, por afinidad electrónica, se va a dirigir a él. Ahí lo puede inflamar, generando, de hecho lo inflama, porque es un tóxico y el cuerpo va a inflamarlo con la única intencionalidad, el sistema inmunológico, de que no prolifere dentro de él, lógicamente. Al igual que el veneno de serpiente, al igual que la cicuta, que el plomo, etc. Es una respuesta inicial del sistema inmunológico. Si lo inflama en el miocardio, tenemos una miocarditis. Si inflama el pericardio, una pericarditis, que son efectos secundarios de la vacuna, nos dicen. No son efectos secundarios, es el efecto principal de introducir un tóxico. Pero es que además, como es un condensador, almacena energía y genera descargas, ¿eh? Y una descarga en el sistema cardíaco provoca una arritmia, porque lo que va a hacer esa descarga eléctrica es interrumpir el sistema eléctrico, el patrón cardíaco clásico de la persona, reseteando, digamos, ese sistema, haciendo las veces de un desfibrilador, salvo que la persona estaba viva y coleando y consciente. Por lo tanto, en ese momento hay una pérdida de conocimiento por falta de riego, literalmente, y una arritmia generada por una nueva conducción en el tejido de conducción eléctrica del corazón. Una arritmia letal. No ningún paro cardíaco, ningún infarto fulminante, como lo llaman. Todo esto es muy conocido ya por la mayor parte de cardiólogos y forenses. Algunos siguen con el cuento para intentar justificarlo por otras vías, haciendo ver que es un infarto, que si los cambios estacionales provocan infarto incluso en gente joven, ya van lavando el cerebro de gran parte de la población, pero afortunadamente cada vez más número de personas, incluso los que se tragaron todo esto desde el principio, son conscientes de que todo esto es un gran engaño, pero un engaño que los ha llevado a muchos de ellos a la enfermedad y desgraciadamente a sus familiares mayores a la muerte. Seguimos con algunas noticias de nuestro entorno. Otra persona famosa. Falleció Sebastián Rivarola, el vocalista con 33 años de la agrupación Marilyn. Lo encontraron muerto al lado de su moto. Y no fue precisamente un accidente, ¿eh? O sea, la moto no tenía ningún tipo de percance. Y él igualmente sin signos de violencia. Lo mismo de siempre. Tenía 33 años y era uno de los más queridos del ambiente, ¿vale? Bueno, fíjense, en un principio había trascendido que el cantante había fallecido en un accidente vial mientras andaba en su motocicleta, pero la familia del cantante y los integrantes de la banda desmintieron el dicho y lo aclararon que murió de un paro cardíaco al bajarse de su moto. Esto es una arritmia, pero aquí, de alguna forma, le dio un mínimo tiempo para bajarse y morir, digamos, de pie, ¿eh? Vamos a ver el comportamiento de un campo electromagnético para generar una arritmia letal o esa repentinitis que ustedes conocen. En esta ocasión es precisamente la cámara la que registra la interferencia de un pulso electromagnético procedente de antenas de telefonía. Y este señor, desgraciadamente, que paseaba en bicicleta, como este otro señor en la moto que hemos visto, tuvo la desgracia de pararse justo en el cruce de la propagación de ondas. Van a ver ustedes ahora una interferencia y a partir de ahí, justo en ese momento, la persona cae fulminada. Ahora, ven ustedes, le damos para atrás. Interferencia y repentinitis, ¿vale? Interferencia, muerte súbita, ¿vale? Así es, esto no es un infarto fulminante. Esto es una arritmia generada por un pulso electromagnético y además probablemente una persona vacunada o mal llamado vacunada, es decir, una persona grafenada o con este material inyectado que cataliza los daños de ese pulso que en condiciones normales podría haberlo hecho sentir mal, pero no llegaría a matarlos. Esto es muy importante. Siguiente noticia. Cada vez estamos viendo más accidentes laborales extraños que se pueden dar, pero con una frecuencia que va más allá de lo normal, Cuando digo normal me refiero a una distribución normal desde el punto de vista estadístico. Fallece un trabajador atrapado en una prensa hidráulica. Ya hemos visto en un toro mecánico, ¿eh? Dos de ellos. En este caso de residuos, en una pedanía de Pinos Puente, Granada. Vamos a ver dónde ha ocurrido, porque normalmente ocurre en polígonos industriales. A ver qué dice. Un trabajador ha fallecido al quedar atrapado en una prensa hidráulica en Trasmulas, pedanía perteneciente al municipio granadino de Pinos Puente. Según informó la consejería, testigos del accidente llamaron al teléfono 112 a las 5:30 de la tarde de este martes para solicitar ayuda para un hombre que había quedado atrapado en una prensa de residuos. A ver, el trabajador fue rescatado, herido e inconsciente, y a pesar de los esfuerzos de los operativos desplazados al lugar, no pudieron hacer nada. ¿Vale? Bueno, y aquí, fíjense ustedes, fallece un anciano tras sufrir una caída de moto en el tramo de Loja. ¿Eh? Aquí un cerro, probablemente una antena encima, o un accidente de tráfico normal. Seguimos con accidentes raros. Trasladan al hospital a un trabajador de 40 años tras sufrir un accidente laboral en Titulquia. A ver qué le ha pasado a este hombre. Con pronóstico reservado, ha sufrido un accidente laboral este martes al municipio de Titulcia. El accidente ha tenido lugar antes de la 1 de la tarde en una empresa de gestión de residuos situada en el kilómetro tal, es decir, en carretera, normalmente polígonos industriales que tienen antenas de telefonía también. Al parecer, al trabajador le ha caído encima un bloque de 1 tonelada, 1.000 kilos de peso, desde una altura de 1 metro. El hombre presentaba el pie izquierdo muy afectado por traumatismos y aplastamientos. Bueno, esperemos que se recupere. Fíjense ustedes cómo en los medios de comunicación lavan todo lo que está ocurriendo, lavan literalmente el cerebro de la gente. Intentan achacar al fin de las mascarillas los cuadros banales que se presentan en las urgencias pediátricas. Dice, el fin de las mascarillas en interiores llena las urgencias pediátricas de cuadros banales. Las urgencias pediátricas están destinadas normalmente a población infantil. Y la población infantil ha sido la última en pincharse. La presidenta de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas cifra en hasta un 35% el aumento de la asistencia respecto a 2019, aunque la tasa de hospitalización ha descendido. Bueno, yo no voy a leer más de esto, porque aquí hablan incluso que se ha perdido con esta pandemia la estacionalidad de los virus. No es que se haya perdido, es que nunca fue ningún virus. Ustedes están viendo que el SARS-CoV-2, supuesto pero inexistente SARS-CoV-2, que solo existe en un ordenador informático, claro, porque el ordenador no puede ser otra cosa, ¿verdad? Un ordenador montado con un algoritmo informático, quiero decir, con tres concretamente, ataca tanto en verano, primavera, otoño e invierno. No tiene una estacionalidad. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no es ningún virus. Porque es radiación electromagnética que además está emitiendo siempre. Lo que sí pueden hacer de forma importante es la generación y creación de olas artificiales, sobre todo una vez que la mayor parte de la población tiene ese material dentro de su biología que se excita con la calidad de frecuencias de emisión de antenas de telefonía. Entonces, a partir de ahí, cuarta ola, quinta ola, y la gente se pregunta, ¿esta gente son tan listos? ¿La inteligencia artificial, la ciencia ha avanzado tanto? Tienen una capacidad de precisión milimétrica. El día 13 de octubre dijeron, a partir de por la tarde, ya ha empezado la quinta o la cuarta ola. Y la gente se pregunta, ¿cómo es posible? Si un patrón epidemiológico clásico de una enfermedad conocida incluso de tipo biológico, ni siquiera de un año para otro conocemos su comportamiento. No, es que la ciencia ha avanzado muchísimo. Piensan algunos que creen estar enterados además. Desgraciadamente, muchos de ellos ya han fallecido, como más de 140 médicos españoles, pinchados todos, que hemos dado la noticia a partir del 2021. No estoy hablando en la pandemia de ellos en el 2020, a partir del 2021. La mayor parte de ellos entre 30 y 50 años. Vamos a ver la siguiente noticia. Murió una adolescente de 17 años por tuberculosis. Esto huele muy mal, ¿eh? O sea, huele muy mal el hecho de que vayan a una enfermedad supuestamente provocada por una bacteria, la Mycobacterium tuberculosis, a día de hoy, ¿eh? Con las razones higiénico-sanitarias que hay para que esa bacteria aparezca, ¿vale? porque en realidad las bacterias del entorno se vuelven y proliferan patógenas cuando tienen determinados medios de acidez. Recuerden la teoría del terreno de Antoine Béchamp. La joven era de la capital y concurría al Colegio General San Martín. Afirman que es muy poco probable que otros alumnos hayan contraído la bacteria. Ven ustedes, siempre con el tema del miedo, además a lo invisible, algún patógeno que va por el aire. Las primeras ventilaciones se daban precisamente con organismos vivos, con bacterias, de la cual sí que conocemos, sobre todo donde hay mal razón higiénico-sanitaria, que van a aparecer. Ventilaciones en institutos se hicieron por primera vez precisamente con epidemias de tuberculosis. Repito, porque las razones higiénico-sanitarias del terreno se daban en África, etcétera, como el cólera, cuando las condiciones del agua en este sentido están contaminadas, porque no hay movimiento físico ni químico del agua, aparecen bacterias que se convierten en patógenas, incluidas bacterias del propio tracto humano, las propias que desarrollan la digestión en función de su alimentación, en función de su pH en definitiva, van a incluso matarle. Pero no le ha matado la bacteria en sí mismo, sino la conversión o la transgresión que usted ha hecho para que esas bacterias se vuelvan patógenas y alteren el pH. Lo mismo ocurre en el terreno. Por eso siempre hablamos de la afectación del terreno. En este caso, siempre, lo que quiero decir con esto es que agentes biológicos tipo bacterianos sí que podían ser tratados con desinfectantes. Pero lo que llaman virus, que es una secuencia de letras, de nucleótidos, eso no. Este rociado que hicieron con lejía, etcétera, por determinadas partes del mundo, probablemente por todas las calles y demás, además de la respuesta alérgica y nefasta que tiene, y probablemente, ya saben ustedes que ahí podría ir fumigado el mismo material de moda como el que fumigó la UME en las residencias de ancianos, no serviría en principio para nada. Sin embargo, la publicidad engañosa y la estafa criminal vende determinados productos en televisión como virucidas. Incluso el grafeno lo venden como un antimicrobiano, antibacteriano y antivirucida, o como un virucida. Para que ustedes vean hasta qué punto llega el grado macabro de mentira compulsiva y de maldad de estos criminales. Desde aquí, de alguna forma, alentamos a toda la población mundial a que apaguen la televisión. Por favor, apaguen ustedes la tele, porque la intoxicación no solo es vía sangre, sino también vía mental. Mensajes subliminales y mensajes directos a mentir directamente para que usted vaya hacia esa puerta que llaman el matadero. Miren ustedes, ¿me puedes pasar el aparato para las moscas para que lo vean un momento? ¿Ustedes son conscientes de los aparatos que hay para moscas, mosquitos, etcétera, que son tan molestos, verdad? ¿O que nos resultan tan molestos? Son estos de aquí, ¿vale? Es el típico que tiene una barrita de alta tensión con el que además podemos fabricar el jammer famoso para neutralizar esos dispositivos inalámbricos que han colocado a toda la población mundial sin que ellos se lo sepan. Las moscas van directos a él, pensando que la luz ultravioleta que emite los va a salvar de alguna forma. Tienen cierta atracción por él, ¿verdad? Pues de la misma forma que muchos piensan que las moscas son seres estúpidos, ellos van directos a otro aparato como este, van directos al matadero, pensando que realmente van a prevenir algún tipo de enfermedad o hay algún tipo de salvación, y realmente están yendo al matadero. Es decir, probablemente haya parte de la población que sea más estúpida de lo que nosotros pensamos que son algunas moscas. Lógicamente han sido engañados. Les han presentado toda una teoría viral, todo un coronavirus detrás, con secuenciaciones informáticas a través de inteligencia artificial y algoritmos informáticos. Han pagado y financiado a determinados expertos para mentir compulsivamente en todas las partes del mundo, y muchos de ellos incluso han llegado a creer su trabajo. Y, por supuesto, el mito del contagio. Entonces, en este sentido, muchos de ellos han sobrevivido a la primera y segunda dosis. Ahora tenemos que hacerle ver que estuvieron equivocados, que parte de la enfermedad que pasaron se debió precisamente a eso, que hacía llamar vacuna, y sobre todo hay que parar en seco el pinchazo para todo el mundo, incluso para ellos también, ¿eh? Que no han tenido en principio culpa de ver la televisión, etcétera. La mayor parte de las condiciones en las que nos encontramos en esta humanidad o en este sistema es una persona promedio que está trabajando 8 o 10 horas al día, que el único tiempo libre que tiene es precisamente para ver Netflix o la televisión y continuar con la intoxicación masiva del lavado de cerebro. Por lo tanto, es muy difícil que una persona vaya a resetear la información que le aparece en la pantalla a la vez que introducirse en una verdadera autoinvestigación pensante donde nada de lo que pueda descubrir va a tener que ver con la realidad que le cuentan allí, que no es ninguna realidad, es una matriz totalmente inventada. Bueno, muere una estudiante alemana de 19 años en su domicilio. Otro caso más. Una joven estudiante de 19 años apareció muerta este martes en un domicilio de la calle San Agustín, cerca de la Plaza Mayor. Aquí habría que ver el tema de las... no mostraba signos de violencia. Esto es lo mismo de siempre, ¿vale? Estos son arritmias, muerte súbita generada por una arritmia, persona alemana vacunada. De hecho, no podría viajar. Y fulminada, ¿vale? Pero claro, los medios de comunicación hablan del cambio climático, de que usted no se lave los dientes, bebidas energéticas que consumen últimamente mucho los jóvenes y que pueden provocar infartos, ¿vale? Bueno, 7 heridos, 2 de ellos graves, tras salirse de la vía una furgoneta, que suele estar relacionada con transportistas, etcétera, en Santomera. Los bomberos y sanitarios tuvieron que rescatar a una de las víctimas que quedó atrapada en el interior del vehículo. ¿Qué pasa con el tema de los accidentes de tráfico? Que cada vez se están dando más, previo desvanecimiento del conductor y con un factor predominante que es la salida de vía. Aquí habla incluso del punto kilométrico donde pasó el 558 de la autovía A7 en sentido Alicante. Muchas veces hemos hecho la persecución con el Google Maps y nos encontramos la antena de telefonía detrás. ¿Y qué pasa con aquellas personas que frecuentan sitios altos? Lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo. Aquellos que estéis vacunados y que os guste el deporte, que nos gusta a todos y que siempre lo hemos promocionado, especialmente yo, pero sabemos ahora la interacción que el deporte, o mejor dicho, la actividad eléctrica en el corazón tiene con este material, no lo hagáis. Esperen el tiempo suficiente a que el cuerpo, de forma natural, a través de sus enzimas, como la mieloperoxidasa y sus neutrófilos, degraden la acción de este material. No se expongan innecesariamente. Además, sitios altos, es decir, de mucha cobertura, donde va a haber mucha absorción de carga de esa radiación y, por lo tanto, descarga y arritmia detrás. Y deporte, tipo alpinismo, senderismo, esquí, montañismo, etcétera, por favor, no lo hagan. No se expongan en este sentido, porque cada día damos una noticia de alguien experto, incluso que ha perdido la vida. Por ejemplo, murió un experto andinista al caer 400 metros por un precipicio mientras escalaba un cerro. Y esto no fue un accidente como tal. Probablemente fue un desvanecimiento. Se realizó un operativo para rescatar el cuerpo de Luis Villarder dentro del Parque Provincial Aconcagua, lugar donde sucedió el incidente, o mejor dicho, el accidente. Tenía 34 años, ¿vale? Vale, fue quien informó a los rescatistas sobre el hecho ocurrido. Aquí, la misma línea, el estado en el que se encontró Vena era delicado, ya que sufría principios de hipotermia, por lo que tuvo que ser hospitalizado de inmediato. Bueno, aquí lo tratan por otro lado, ¿eh? Pero lo que estamos viendo es lo que estamos viendo siempre. Por ejemplo, otro caso, esta vez no tan lejos, en nuestro país, un senderista. Rescatado un senderista herido tras sufrir una caída, en este caso desde 10 metros, en Canillas de Aceituno, en Málaga. Igual, sitio alto, el hombre tenía 73 años, ha sido rescatado y evacuado al hospital tras caer por un terraplén de 10 metros de altura cuando realizaba una ruta de senderismo este miércoles en Canillas de Aceituno, en Málaga. El hombre se había caído por un terraplén de 10 metros de altura, tiene gracia. Recuerda la noticia del joven con 25 años que se cayó por un barranco de 3 metros. Probablemente serían 2 metros y medio. Un barranco de 3 metros. Y falleció. ¿Eh? y falleció, un joven con 25 años. Por eso digo que muchas veces no saben cómo camuflar las noticias. 3 metros no es una distancia para matarse, y menos de un joven de 25 años. De hecho, lo salta. 3 metros es una distancia salvable, ¿verdad? En fin. Siguiente noticia. A ver qué le ha pasado a este hombre. Sí, en el tema del deporte profesional, intenso, sobre todo ciclismo y natación, pero también tenis, estamos viendo desvanecimientos que son consecuencia de previas palpitaciones, taquicardias, arritmias, ¿vale? Cuidado con esto, ¿eh? Vamos a seguir la pista, en este caso, de este tenista. Hugo Carabelli, o Carabelli, se desmayó antes de quedar eliminado en el Roland Garros. El tenista argentino reveló que tras su victoria en primera ronda sufrió un pico de estrés y perdió la conciencia mientras se bañaba. Bueno, pues el estrés, ¿eh?, o las crisis de ansiedad, mientras se bañaba, ¿han escuchado ustedes? Se bañaba, recuerden, baño, agua, presión encima, grafeno, piezo eléctrico, descarga, ¿eh? Principio de arritmia, desvanecimiento, etc. Por ahora lo cuenta. Vamos a seguirle la pista a ese hombre. Venga, nos vamos a la nueva función de la Policía Nacional. Bueno, como hemos hablado de, y hemos dicho que vamos a intercalar algunos vídeos, hemos hablado de tenis, vamos a ver para qué ha quedado nuestro maravilloso Rafael Nadal, ¿vale? ¿Dónde vas? Vas. Bueno, esto veo que es una pasada. Es una pasada. Ven ustedes el muñequito, el Rafael Nadal en el metaverso. Es decir, lo desaparecen del mundo físico, al menos profesionalmente hablando, y ahora sigue colaborando con el metaverso de Mark Zuckerberg. Esta es la tapadera del transhumanismo, donde conectarán a individuos desde la cuna y vivirán eternamente en un mundo digital sin ni siquiera conocer el mundo físico. Como digo, esto solo es una tapadera. Pero no solo. A Rafaelito, no solo has denunciado realmente qué es lo que te ocurre. Primero, en la fisura de tu costilla, que olía muy mal que tuvieras una fisura en la costilla de tu Open de Australia, ¿eh?, del año pasado, que te diera la cara ahora cuando notabas esos pinchazos como agujas y te tocabas precisamente el músculo cardíaco, a la vez que tu fisio te hacía un masaje encima. Lo digo porque una fisura es extremadamente dolorosa, extremadamente dolorosa. Por lo tanto, cualquier persona que sea medianamente inteligente se da cuenta de lo que está pasando. Ahora lo achacas a tu pie izquierdo. Tienes un problema en el pie izquierdo. Aquí es donde te has visto relegado. Al metaverso. ¿Eh? A la beta mierda. Porque a día de hoy eres consciente de que ya eres un coche viejo y cualquier móvil nuevo, como nos decías en esa entrevista, pues rápidamente viene para quitarte el puesto. ¿Eh? Ya están promocionando en los medios de comunicación oficial a ese chaval nuevo con 19 años como la promesa, digamos, del tenis mundial, empezando por el español. Y para esto has quedado relegado tú. Vamos a seguir con la ilustración de en lo que te has convertido. Aquí estoy muy fino. Efectivamente, Rafa, solo vas a poder jugar en un videojuego. Esto es lo que te tenían relegado, nada más. Mientras tanto, sigue tomando antiinflamatorios, ¿vale? Siguiente noticia. 2 policías locales salvan la vida a una mujer tras sufrir un infarto, que son arritmias, en Alicante. Esta imagen la estamos viendo cada vez más. Por eso es que están formando, más que formar, porque sí tienen conocimientos de reanimación cardiopulmonar, hacer cada vez más talleres intensos en institutos, en colegios, uso e implementación de desfibriladores, en sitios públicos, en comunicaciones públicas tipo trenes, vehículos de mercancía, autobuses, etc. ¿Por qué? Pues porque la gente se desmaya, se desvanece en la calle con síntomas de lo que llaman infartos, pero que realmente son arritmias. Los servicios sanitarios felicitaron a los agentes porque gracias a su maniobra lo mantuvieron con vida hasta la llegada de los especialistas. Pero es que la policía no está para esto, ¿eh? O alguno dirá, también está para esto. Los bomberos también están para esto. Protección Civil también están para esto. Pero aquí la policía está haciendo la labor sanitaria que los sanitarios hicieron al contrario. Es decir, como ejecutores de verdugos, pinchando ese material a toda la población, a pesar de que muchos alertábamos, mandamos el informe CAMPRA, la mayor parte de el informe técnico final de detección de grafeno en vacunas COVID. Se lo enviamos a gran parte de la comunidad médica, direcciones de hospitales, ambulatorios, etc. A pesar de eso, siguieron inyectando, ¿vale? La rápida intervención de dos policías de Alicante que practicaron los primeros auxilios a una mujer de 63 años tras sufrir un infarto le salvó la vida el pasado fin de semana. Así le reconocieron los servicios sanitarios. El auxilio humanitario se llevó a cabo el pasado sábado, poco antes de las 8 de la mañana. Bueno, este es el día a día de la policía, no solo de Alicante, sino de todo nuestro país y todo el mundo tras el 2021, no tras el 2020. Tras el 2021, es decir, tras esto que hacen llamar vacuna. Muere un ciclista, recuerden, el ciclismo, deporte intenso, alta actividad eléctrica en el corazón, con 69 años, en una salida de vía en Villanueva de Córdoba. Además, el mismo tipo de accidente de tráfico, especialmente los que van en bicicleta, bueno, es igual en este sentido que sea un turismo o una bicicleta, pero van más expuestos. No hay una jaula de Faraday, digamos, en el coche. Saben ustedes que las ventanillas, en todo caso, pueden proteger de la radiación ultravioleta, pero de la de microondas no, penetran, ¿vale? Siguiente noticia. Evacuado en helicóptero tras sufrir un infarto en Xavia. La ambulancia ha llevado al enfermo a la helisuperficie donde estaba el helicóptero medicalizado. Generalitat Valenciana, Xavia, que ha sufrido un infarto. ¿Dónde? Un entorno rural alto. El vecino estaba muy grave y era esencial trasladarlo lo más rápidamente posible a un hospital. ¿Vale? Bueno, aquí habría que buscar en esa zona focos de radiación electromagnética, como siempre hacemos. ¿Vale? Fíjense ustedes hasta qué punto está llegando el hecho de que la gente fallece en plena calle, que hay una conmoción, en este caso en San Juan, ante una seguidilla de muertes en la vía pública. La gente está ya empezando a preguntarse qué está pasando. Y los medios de desinformación criminal oficial, tipo Susana Griso, tipo Hilario Pino, que yo no sé si este hombre siquiera o está muerto o sigue emitiendo, tipo Jiménez Los Santos, etcétera, están intentando encubrir por otro tipo de vías. Esto es el cambio climático, esto es... Pero no ellos, sino que directamente leen los guiones y noticias que le marcan desde arriba. Recuerden que tampoco tienen mucha capacidad neuronal pensante. A esta gente no hace falta neuromodularlos, utilizando el 5G y utilizando el nanomaterial de Interfax, el óxido de grafeno reducido. Ya tienen poca capacidad pensante como auténticos seres humanos. Vamos a leer un poco más de la noticia. Un hombre, dice, falleció este martes en la puerta de una escuela de Rawson. Dos mujeres murieron también en la calle el jueves y este lunes. Dos y uno. Y la gente está diciendo, oiga, ¿qué pasa? Por tercera vez en la semana, una persona falleció en la vía pública en San Juan y el hecho provocó revuelo. El episodio ocurrió en la puerta en una escuela, en la puerta de una escuela, que suelen tener también focos de radiación, antenas de telefonía, en inmediaciones de la Villa Kraus, donde un anciano de 84 años se descompensó y perdió la vida. Recuerden que al parecer, a partir del 2021, la gente está descompensada porque antes estaba compensada con algo. Pero claro, a partir de una inyección de grafeno, se descompensa. Bueno, aquí habla un poco de todo lo que ocurre. Tercer caso en la semana, preocupación entre los vecinos que no encuentran una causa... Bueno, que están diciendo, oiga, esto no ha pasado nunca. De vez en cuando se moría alguien en la calle, pero no es lo habitual. Sin embargo, últimamente estamos viendo a la gente fallecer en plena calle. Y es más, 5 en una semana. Algo pasa, ¿verdad? Efectivamente. Ya saben ustedes lo que pasa, ya saben ustedes lo que tenemos que denunciar, ya saben ustedes lo que tienen que hablar con su entorno, con sus vecinos y sobre todo con sus familiares. Primero de forma egoísta, porque si no son conscientes de lo que está ocurriendo y se niegan en rotundo a la viruela del mono, que lo van a solucionar con otro inyectable, que va a tener una vez más, pues como ya hemos visto aquí, la vacuna, óxido de grafeno reducido, pues nos van a arrastrar a todos, que es lo peor. Y es lo que pretenden los de ahí arriba, que incluso nos enzarcemos en guerras colaterales entre vacunados, no vacunados, socialistas, populares, Vox, Pablo Iglesias, etc. No. Todos mirando hacia arriba, con independencia de todas las ideas tóxicas, políticas, de género, etcétera, que hayan introducido toda la población, ¿vale? Divide y vencerás. Ese es el concepto que han aplicado durante mucho tiempo, pero no contaban con la quinta columna. Esta vez han pretendido llegar demasiado lejos y se les ha ido de las manos. Créanme que estamos muy cerca de descubrir quiénes son realmente los que están haciendo esto a toda la humanidad durante muchos siglos. Trasladadas al hospital, dos menores tras ser atropelladas en un paso de peatones en Fuenlabrada. El tema de los despistes cada vez están dando y atropellos a peatones cada vez se están viendo más, cada vez más, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a cerrar la noticia, la damos rápidamente. Siguiente. Grave tras caerse de un muro en el Paseo San José. El hombre de 53 años fue rescatado por los bomberos de una zona de difícil acceso. Ahora vamos a ver lo que hay en el barrio, en el Paseo de San José. Este miércoles, a las 22 y 15 horas, el Centro Coordinador de Emergencias, que tanto hemos escuchado, el 112, recibió una alerta en la que se informaba de la caída accidental de un hombre desde un muro de unos 5 metros de altura. Y es que recuerden que desde el pinchazo, la gente vacunada se precipita desde las alturas, pierde el conocimiento y cae, ¿de acuerdo? Ya puede hacer un muro de considerable altura, ya puede hacer un terraplén, un barranco, ya puede hacer un acantilado, ya puede hacer la ventana de su propia casa o el balcón de su casa. Aquí tenemos en este caso un muro. Vamos a ver lo que hay en el Paseo de San José y ustedes lo van a entender perfectamente. Eso es. Cerramos aquí y nos vamos directamente al Google Maps. Recuerden que la distancia de las antenas de telefonía, el impacto de esta radiación va a depender mucho del apantallamiento en los edificios. Y esto es lo que ocurre aquí. Miren, este es el Paseo de San José. Y el hombre se cayó de uno de estos muros. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí enfrente justo tenemos las antenas de telefonía. Si ustedes miden con el aparato este que tengo aquí, lo voy a enseñar ahora, el BR-9A, y lo hacen en dirección a donde está esa antena de telefonía, probablemente marque 60, 70 voltios por metro, como estamos acostumbrados a ver últimamente, donde además la radiación ha subido exponencialmente en función de cuando ellos hablan de sexta, séptima ola, etc. De ahí de que tengan el conocimiento de cuándo viene su SARS-CoV-2 o la variante XL o XS-XT, la llaman XT, como una super talla grande, para asustar más. Venga, otra noticia de otra precipitación. Recuerden que a partir del 2021 la gente se precipita. Usted está expuesto a que le caiga un vacunado encima. Muere tras precipitarse al vacío desde un cuarto piso en Ciudad Real. Aquí hay una gran conmoción en la calle, como ustedes ven. Quiero que vean las imágenes, Massimo Dutti, BBVA, ¿vale? Porque vamos a ir ahora directos hacia esa calle. Esto ha ocurrido en la calle General Aguilera y se ha organizado un buen revuelo al tratarse de una de las calles más transitadas del centro, que suele estar lleno de antenas de telefonía. El cuerpo ha caído al lado de una patrulla de la policía local, además. Fíjense ustedes el impacto. Por eso es especialmente importante que nosotros a la policía de Ciudad Real también mandáramos una denuncia con el informe del doctor Campra para que sean conscientes de lo que está ocurriendo. Vámonos directamente, como digo, a la calle General Aguilera, ¿vale? con el Google Maps. Aquí estamos en la calle General Higuera, lo pone aquí. ¿Ven ustedes? Aquí está. Miren ustedes, Máximo Dutti. Aquí está el BBVA, ¿vale? Es decir, de aquí ha caído la persona. Ahí es donde estaba la patrulla, ¿vale? Y ahora quiero que vean, de hecho lo pone aquí, calle General Aguilera, ¿ven? Y ahora quiero que vean esto. Aquí está, ¿vale? Una antena de telefonía, digamos, que entra, de forma directa en función de una de sus pantallas, es la direccionalidad del vector gradiente, entra directamente aquí. Y sobre todo en un sitio alto, en el cuarto piso, que es de los últimos de los que hay aquí, de dónde ha caído la persona, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Desde aquí se asoma y se precipita, es decir, recibe el impacto de toda la radiación esta. Y además la persona está vacunada, por lo tanto, cataliza los daños de la radiación, ¿vale? Siempre es lo mismo. Otra noticia, rápida, venga. ¿Qué pasa con los deportistas? Pues que fallecen. En este caso le ha tocado el turno a Andrea Murtis. Muere de enfermedad, dice, a los 31 años. ¿Y de qué enfermedad ha muerto? Probablemente a causa de un infarto en su domicilio. ¿Ustedes creen que esto es normal? Un atleta, un jugador de rugby, famoso además, digamos de... que no es amateur en este caso, ¿eh? Pues jugador vacunado... jugador fulminado. Alguno dirá, bueno, yo llevo 3 dosis y no me ha ocurrido nada. Depende de la carga que tengas en tus baterías de grafeno. Depende, por tanto, esa carga, además, de la cantidad de exposición a dosis de radiación de tu entorno. Por donde pases. Hay gente que dice, estuve en Benalmádena y tras venir de allí vine muy malo, o me dio allí un infarto, que realmente fue una arritmia. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde te sentaste? ¿Qué había enfrente tuya? No cogiste allí ningún coronavirus. Cogiste dosis de radiación electromagnética. ¿Eh? Por eso la gente piensa encima que cuando ha viajado, ha ido a determinado sitio, allí ha cogido un virus que dicen que hay en el ambiente. En el ambiente lo que hay es contaminación electromagnética. Ahora, fatal, porque además han introducido un marcador en la biología humana que potencia y cataliza sus daños. Por una parte tienes la pistola, que son las antenas de telefonía, y por otra parte tienes la pólvora o la bomba de relojería introducida en la biología humana. Por cierto, ¿saben ustedes que aparte de todos los inyectables, en la de la viruela, además del óxido de grafeno reducido, probablemente vamos a encontrar también micro y nanotecnología? Porque no todo el mundo se ha inyectado la otra, entonces la van a meter en esta. Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido el lunes en la playa de Postiguet. ¿Ven ustedes cómo se lo dije? Siempre es lo mismo. Van a encontrar ustedes personas previamente desaparecidas, sin signos de violencia, y lo van a hacer muerto ya, ¿vale? Hoy además han desaparecido personas, dos adolescentes, una con 13 y otra con 15. Y desgraciadamente me temo que van a aparecer cerca de focos de radiación electromagnética, que sería la pista para buscarlos, y probablemente ahogadas también por el efecto piezoeléctrico. Policía local y Protección Civil, una vez más, vuelven a salvar la vida a un vecino de Boadilla. Por ahora. La rápida intervención recientemente le salva la vida a un vecino de 65 años que entró en parada cardiorrespiratoria en las instalaciones de la piscina cubierta municipal. ¿Ven ustedes? Recuerden, piscina, agua, presión atmosférica del agua sobre el vacunado, es decir, sobre el grafeno introducido en su cuerpo, descarga, arritmia, desvanecimiento. Esta persona le han salvado la vida por ahora, porque la arritmia se genera porque este superconductor abre un nuevo tejido de conducción. Y si en algún momento vuelve a tomar esa ruta cardíaca, nos despedimos de la persona. Pero como este conocimiento que damos aquí en la Quinta Columna, que podría salvar tantas vidas, no se va a dar a conocer en los medios de comunicación oficial, estamos expuestos a seguir viendo esto cada vez más. ¿Vale? Bueno, ahogamientos este año vamos a ver muchísimos, muchos, como nunca antes, y además irán increciendo, porque es el plan, enfermar y matar. El cineasta de documentos David Bowie dice que su corazón se detuvo por un par de minutos mientras trabajaba en Moon Ash Daydream. Pues si es que esto es la nueva normalidad, problemas cardíacos. ¿Y qué pasa con los sitios altos? Ya lo saben ustedes, hay mucha cobertura y los vacunados y la cobertura no se llevan bien. Herido un parapentista de 49 años en Chago. Bueno, yo creo que aquí hay hasta una antena de telefonía que se ve al fondo. Un parapentista de 49 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una caída de entre 10 y 20 metros. Recuerden, se precipitan. Bueno, no mucho más dice la noticia, no da mucho más detalle, salvo que estamos en una zona alta, por lo tanto, mucha cobertura y probablemente de un vacunado, lo mismo de siempre. Los bomberos rompen una ventana de un piso de Pola de Siero para entrar en una vivienda en la que había una mujer muerta. ¿Recuerdan que la gente últimamente fallece en su propia casa de forma repentina, o en el habitáculo de su coche, o en el trabajo, o en el váter, mientras defeca? La mujer en este caso tenía 70 años, fue hallada muerta en su piso de la calle Marquesa de Canilejas, junto a la Plaza de Abastos de Pola de Siero. Aquí hay una gigantesca antena de telefonía, la pueden buscar ustedes. La mujer al parecer había dejado las llaves puestas por dentro y eso obligó a intervenir a los bomberos que tuvieron que sacar una grúa, bueno, y sacarla por fuera, ¿vale? Esta escena que cada vez se repite más, desgraciadamente. Otra noticia, fallece Daniel Alfonso Puertas, muy querido en su ciudad, en La Línea. Bueno, muchos mensajes en la red, tenía 44 años nada más, ¿y de qué ha muerto? Todavía no me lo creo, pero sí, créetelo porque estamos viviendo la Agenda 2030 contra una larga enfermedad. Es decir, esto es un cáncer. Una persona incendiada tras el pinchazo. Recuerden que el grafeno provoca mutagénesis, alteración cromosómica y cáncer. De hecho, vierte radicales libres en el organismo. Oxida. Es lo contrario al anti-aging. Precisamente por eso, con antioxidantes, se trata incluida la COVID-19. En el sentido de que los antioxidantes no degradan el material, que es prácticamente indestructible, como ustedes saben. 200 veces más duro que el acero, muy ligero, etc. Lo sabemos ya de memoria. Es prácticamente lo que dicen los medios de comunicación. Los antioxidantes lo que van a hacer es equilibrar el daño oxidativo que genera el material por exposición a campos electromagnéticos. Neutralizan, de alguna forma, los daños. Para degradarlo hay enzimas neutrófilos como la mieloperoxidasa. El rábano picante, el jengibre, creo recordar que también vimos que tenía cierta capacidad de degradación del material. El rábano picante es un comestible que hace que el cuerpo de forma endógena segregue esta mieloperoxidasa, por lo tanto, salvaría vidas. Venga, seguimos. Aparece muerta la mujer que fue vista por última vez en el barrio de Os Mallos, en A Coruña. Ya lo mencionamos y dijimos que aparecería muerta. La familia de la fallecida había pedido ayuda a través de las redes sociales para localizarla. De hecho, la pusimos aquí. La mujer que fue vista ha sido localizada sin vida. Verán ustedes cómo no tiene ningún tipo de signo de violencia. A ver si lo dice. Llevaba una cazadora. La publicación fue compartida por más de 3.000 veces en las últimas horas. Quiero agradecer a todos vuestra ayuda. Bueno, la cosa es que no dice más nada. Que la mujer está muerta. Ya está, que ha aparecido muerta. Venga. Vamos ahora con Alcorcón. ¿Qué está pasando en Alcorcón, este municipio de Madrid? Pues lo mismo, agentes locales salvan la vida a un varón tras un infarto en plena calle. Ustedes se estarán preguntando ya, oiga, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando que la gente fallece de para en medio de la plena calle? Respecto al tema de los trolls, ustedes no se impacienten, todo lo contrario. Primero tengan de alguna forma compasión de ellos. Algunos son enviados, ya saben ustedes por quién, por la falsa disidencia, la disidencia controlada, y otros realmente son personas que están descubriendo que han sido engañados ingenuamente y que han conducido a la muerte a hijos, he dicho bien, a hijos, como hemos entrevistado aquí en la quinta columna, o a sus padres. Por lo tanto, tienen ahora mismo una, si estamos en este segundo caso, tienen ahora mismo una lucha mental. Después pasamos directamente el barrio de los trolls, que lo tenemos por ahí la carátula, y nada, seguimos hacia adelante. Se estaban ustedes preguntando que qué está ocurriendo con el tema de los infartos. No son infartos, son arritmias realmente. Lo llaman infartos fulminantes en los medios de comunicación, porque claro, si la persona fallece al momento, no dio tiempo a avisar a nadie, es un infarto pero fulminante, es lo que te dice. Y arritmia queda muy mal, ¿verdad? Entre otras cosas porque el material, el grafeno, provoca arritmias. En una calle de la localidad, gracias a unas maniobras de reanimación cardiopulmonar, en la calle Río Duero, creo recordar que esta ha salido ya, en Alcorcón, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hace este material que ustedes han visto en los inyectables y que se ha puesto ingenuamente, pues por ejemplo, el troll este que ha entrado aquí. No le queda mucho tiempo de vida, desgraciadamente. ¿Qué es lo que hace ese material en contacto con miocitos, con células cardíacas, cuando es estimulado con campos electromagnéticos, ¿vale? Aquí ven ustedes miocitos de ratas, estos son microhojas de grafeno, hay ahora estimulación electromagnética y ven ustedes cómo el latido cardíaco aumenta. Es decir, estamos generando palpitaciones, estamos generando taquicardias o arritmias. ¿Vale? Fácil de entender. Vamos a ver un vídeo para tener un poquito de hacer un poco más ameno todo esto. Vamos a ver qué dicen de la viruela del mono en La Sexta. Mejor, esto lo dejamos para cuando venga el doctor Sevillano, porque quiero escucharlo a él. Vamos a ver qué dice el doctor Estefan Lanca cuando comenta la farsa de lo que hace llamar virus, de la virología actual. He dicho bien, la farsa de pedazos de secuencias de nucleótidos como agentes causantes de las enfermedades. Teníamos que haberlo echado abajo hace 150 años, antes de que la Fundación Rockefeller tomara el relevo y trajera la solución en formato inyectable. Presten atención. My latest paper, I outlined. Doctor Estefan Lanca, probablemente el mayor virólogo o la mayor eminencia en virología a nivel mundial. 7 points, when you just notice them, read their papers, you will see that they have disproven themselves with their own writing, right? Of course, you realize they are completely anti-scientific because they are not questioning the base, the historical base, and what they are doing. It's just a belief system. They are doing it in faith, and they came up with the conclusion. This and that. So, speaking about the pictures, you will see in the description how a picture was done, what happened to this. You will find out that this has never been isolated, this structure, but sedimented in a test tube, cell culture style, never a blood, never tissue from a human being or an animal. So it all those cell cultures, and this had to be pelleted down, not isolated. And then they make a photo where other biologists know, hey, you show typical structures called villi, for example. When you have a dot of tissue on a petri dish, then it gets its fingers out, called villi. Fluid out, stick there, tearing itself, and they walk like this, and they try to unite with each other again, building the tissue, right? So, and this, when they cut through this, they say, look, this is a spherical thing, but never ever have proven it is spherical. And they never analyzed and never did the biochemistry of this particle. Does it really has the proteins of the virus? Is there really the nucleic acid then? So it's easy to check this, very easy. You see only they work with structures from cell cultures and never ever were able to visualize something in the blood, in you know, from your mouth, from urine, from sperm, from all other kind of liquid or tissue in the body. Never ever. So this is easily be seen. You once said you can get any virus you want out of cell culture. Why are you so confident about that? Well, as there is no virus out there when the cells are dying, then they build up a picture. They made a picture of a virus. It's a mental construct. And the model for this, in the first time, it was a bacteriophage. And there you find always a nucleic acid, a certain length, a certain sequence, always the same, surrounded by proteins in its shell, right? So, and they never found it. So they came up and in the belief system that the virus was there killing the cells, that turning the material into viral matter, so taking some proteins out and said, look, this is part of the model here and there. And the same they did with the genetic material, because the new model of virology after 51 was that the virus, the toxin of disease, is a dangerous piece of genetic material. It could be naked, the poor viruses, Ebola, a naked genetic material, or it could be enveloped, right? Like measles virus, corona, So this is what it is and what they are doing with the genetic material, as they never were able to isolate a piece, even not the whole piece, in case of coronaviruses, 30,000 building blocks called nucleotides. Never ever, even its standard technique since decades to show that you have a long nucleic acid present, then you pick it up, you sequence it, and you repeat it, you always came up with the same thing. They never were able to. What they are doing, they use very short sequences which they found in their dying cells and add them up in mentally using programs and add them up to a given sequence. And this is called alignment. So they align very short pieces to a big one. Then they find, oh, 50% is missing. Well, but at this place, the protein looked like this, and if the protein should be like this, the genetic sequencing has to be like this. And they make the gap filling. They call it like this. And then at the end, you have a mental construct which has no base in reality. No base. It's just an idealistic model. Bueno, queda claro, ¿verdad? Para que ustedes tengan una noción, lo que realmente llaman virus, o se denominan en la versión oficial virus in silicone, o virus quimera, es decir, es un constructo mental, habla Stefan Lanka, también virtual, y esa secuenciación de trozos que faltan lo hace una inteligencia artificial o un algoritmo informático en función de una información precedente que tampoco realmente es real, ni se corresponde con la naturaleza. Van rellenando huecos a partir de una información y después te dan una extensión total para decirte que ya tienen una secuenciación real. Por lo tanto, ni este coronavirus ni ningún otro, porque no existe en la naturaleza, ha sido secuenciado realmente y ni mucho menos son causa de ninguna enfermedad. En todo caso, es el daño, esa célula moribunda de la que nos habla el doctor Stefan Lanka, lo que lo hacen ver como causa de la enfermedad. El daño viene bien por intoxicación, bien por radiación o bien por interacción de ambas. Lo que quiere decir es que la virología actual, sobre todo a partir del 51, como bien dice, como rama o subespecialidad de la microbiología, es una falacia, es una farsa completa con la cual justifican todo tipo de inyectables. Sepan ustedes, por ejemplo, que el doctor Stefan Lanka demostró y evidenció la no existencia del virus sarampión. O que la enfermedad del sarampión venga provocada por un virus. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué se le ha estado inyectando a toda la población pediátrica, a todos nuestros hijos, desde que eran jóvenes? Y al igual que eso, con todo, pues muy fácil. Se le ha estado inyectando detergentes, como el polisorbato 80, se le ha estado inyectando aluminio, se le ha estado inyectando disolventes como el formaldehído, se le ha estado inyectando otro tipo de metales pesados, mercurio incluido en formato timerosal, y nos dicen que es como potencial adyuvante, es decir, para que tengamos mayor respuesta, capacidad de respuesta inmunológica, lógicamente, al aluminio, al timerosal, al polisorbato 80, al tritón X100, también como detergente, metido en las vacunas de la gripe, por ejemplo, del tétano, de la difteria. A partir de ahí empiezan enfermedades neurodegenerativas, autismo, que además ellos van a amortizar en el chiringuito farmacéutico. Después con tratamientos crónicos de por vida. Aquí hay, por una parte, el engroso económico de las corporaciones farmacéuticas a través de la Fundación Rockefeller, ahora ha tomado el relevo una eugenista también, como la Fundación Bill y Melinda Gates, un chiringuito. Y después, otro propósito eugenista de reducción poblacional para controlar la masa, numéricamente hablando, del planeta. Ahora con el grafeno introducido en formato inyectable han visto el cielo abierto. De hecho, ya intentan normalizarlo y lo justifican con aplicaciones, como ya hemos visto en muchos programas de la quinta columna, para una buena interacción con la biología humana. Funcionalizándolo, lo hacen, eliminan la citotoxicidad, nos dicen, de forma que puede ser usado para tratamiento del cáncer, cuando realmente genera cáncer. Esta es la forma de pensar donde cualquier mente normal dirá, no me cabe en la cabeza que me digan que esto es una vacuna y precisamente esto es lo que desarrolla la enfermedad que esto va a prevenir. Siempre juegan con la psicología humana, nos conocen muy bien, muy bien. Estamos hablando de un concepto, probablemente de otra civilización que conoce a la especie humana con una enorme cantidad desde el punto de vista psicológico, de la psicología de masas. Esto va mucho más allá de un experimento de ingeniería social. Estamos hablando de personas o de entes, de lo que sea, que tienen una gran capacidad de largas biologías, de conocimiento adquirido a largo plazo. Incluso lo que hacen es barrer a gran parte de generaciones, como la nuestra ahora, y provocar resets, como el famoso gran reset que se viene ahora con el famoso transhumanismo, la cuarta revolución industrial, donde las nuevas generaciones ni siquiera tengan conocimiento, no ya de lo que dice el doctor Stefan Lanco, la investigación de la quinta columna. Esto jamás habrá existido y los tendrán de nuevo engañados hasta la cura, hasta que en determinado momento gran parte de la población empiece igualmente a despertar de un engaño por diferentes vías. Para lo cual vuelven a generar una reducción y un reset, y ellos, los controladores, siempre se mantienen en el poder. Yo sé que es difícil encajar esta información, pero si ustedes introducen este aspecto en la ecuación, como la idea de un depredador, en la naturaleza lo van a encajar absolutamente todo. El ser humano no es el ápice de la pirámide, ni mucho menos. Te han hecho ver que lo eres, te han hecho ver que eres soberano, y ustedes ven que a día de hoy nuestra soberanía, nuestros derechos, no están en ninguna parte. En papel mojado. Los vulneran cada vez que quieren, ¿vale? Mientras tanto, al ser humano lo han capado desde el punto de vista psíquico, físico, mental, etcétera, para no tener la oportunidad de conocer su capacidad energética, etcétera. Porque en esa naturaleza es probablemente donde encuentran el sustento. Otra noticia, desaparece y seguimos en Alcorcón. Recuerden que la policía local había salvado la vida de un hombre por ahora en Alcorcón. Pues otra niña ha desaparecido, en este caso con 13 años. Publicaremos la noticia, lo vamos a hacer ya en el canal de Telegram de la Quinta Columna por si alguien ve. Busquen ustedes en sitios de agua, hacer posible. Canales, ríos, afluentes que pueda haber por ese municipio, ¿vale? Y cerca de antenas de telefonía también. La niña tiene 13 años, ¿vale? Familiares, amigos y fuerzas de seguridad buscan desde el pasado viernes 20 de mayo a una chica de 13 años desaparecida en Alcorcón. Probablemente mañana, desgraciadamente, vamos a dar la noticia diciendo que ha aparecido no en las mejores condiciones, como ustedes pueden entender, y sin signos de violencia. Según ha informado la asociación SOS Desaparecidos, tenemos que ponernos en contacto con esta asociación para hacerle ver lo que está ocurriendo. O al menos que tengan en cuenta o en consideración lo que estamos hablando, que no es una hipótesis, que es una tesis. La menor se llama Carla Gordo Bardillo. Dios la tenga en su seno. 13 años, mide 1,65, complexión delgada, pelo negro y ojos castaños. Además, la niña necesita medicación. Por otro lado, también se busca desde el día 8, fíjense ustedes, un joven de 27 años. Este mide 1,85, complexión corpulenta, pelo castaño y ondulado, ojos marrones, y el día en el que se le perdió el rastro vestía un chándal negro y una camiseta blanca. Ya digo, busquen en el agua, desgraciadamente. Increíble lo que estamos viviendo. ¿Y qué ha pasado con Grant Wyoming? Ustedes saben que es doctor en medicina, que es médico. Pues también está pinchado. ¿Qué pasa con esta gente que está pinchada? Pues que desaparece de los medios de comunicación. Si bien lo hacen físicamente hablando, tipo Ana Rosa Quintana, lo hacen también por enfermedad, ¿no? En este caso, el Grant Wyoming se ausenta del intermedio por problemas de salud. Tiene que descansar por obligación. A ver qué más detalles dan aquí. Uno de los grandes baluartes de la cadena de A3 Media. Buenos datos de audiencia. Desde entonces se han emitido más de 2.000. Bueno, buenos datos de audiencia no tenéis ninguna últimamente. Un pequeño problema de salud. Así lo ha dado a conocer el propio Mateo nada más arrancar el programa, quien explicaba que Wyoming tenía que guardar reposo y que iba a ser él quien se pusiera al frente de la nave. Los más avispados os habréis dado cuenta de que no soy Wyoming. Bueno, no te dice nada. Un pequeño problema médico. Esto huele a problema cardíaco. ¿Eh? Ya verán ustedes. Lo mismo de siempre. Una pequeña arritmia. Una leve miocarditis. ¿Hay alguna miocarditis que sea leve? Levemente muerto. Otro atropello en un paso de peatones de Albacete. ¿Qué está pasando en Albacete? Los hechos se repiten, dice. Otro suceso más de este tipo en Albacete. Recuerden que ya lo hemos mencionado. El tema de los atropellos en pasos de peatones por despistes se va a dar cada vez más por individuos vacunados. Yo lo he dicho muy claro. Las personas vacunadas con este material, o mejor dicho, las personas grafenadas, intoxicadas, es la palabra, con este material, no están en condiciones para conducir ningún vehículo por el riesgo que supone para sus propias vidas el exponerse de esa forma y sobre todo por el riesgo que suponen para los demás, que no tienen culpa de nada. Bueno, el hecho se vuelve a repetir porque se está dando mucho, incluida en la propia ciudad, ¿vale? Van a ver ustedes crecer ese número de accidentes. Que no son accidentes, son ingenuidades, imprudencias, pero no en el momento del acto, sino en el momento del acto de eso que llamaban vacunarse, de la campaña de inmunización, frente a la cordura. Hombre muere de un infarto en el techo de su casa en Mérida, otro en un sitio alto. El sujeto se encontraba haciendo labores de mantenimiento a su hogar. Sin embargo, después de unos momentos sufrió un paro cardíaco, miren ustedes, fulminante. ¿Ven ustedes? Como no pueden justificar un infarto tan letal, porque realmente es una arritmia, le llaman infarto fulminante o paro cardíaco fulminante. Esta persona estaba en el techo, es decir, estaba en un sitio alto, haciendo además algún tipo de tarea laboral de su propia casa. Esa es la razón por la cual se desvaneció y perdió el conocimiento. Con una arritmia letal, muerto. Quitamos la noticia y seguimos con el tema de los ahogamientos que ya habíamos pronosticado por la naturaleza piezoeléctrica de este material, el grafeno inyectado. Cada vez más se van a ver este tipo de accidentes. En Cebolla, en La Voz del Tajo publica, este es el municipio, hayan fallecido en una piscina a un hombre de 53 años, otro más. Ha tenido lugar en una finca, 7 kilómetros de la localidad, dirección Talavera de la Reina. El cuerpo sin vida de un hombre de 53 años ha sido en la piscina de una finca a 7 kilómetros. No dice nada más, ¿vale? Fíjense en la otra noticia. Fallece un hombre de 69 años en Torrijos tras caer a un pozo. Desvanecimiento. Esto es tan evidente como esta otra noticia que dice, fallece el hombre de 73 años que recibió un disparo en el pecho. A que nadie se pregunta aquí, bueno, es normal, si le han dado un disparo, pues aquí es lo mismo. Le han dado un disparo electromagnético, pero con un marcador inyectado en el cuerpo, que es el óxido de grafeno reducido. El problema es que todo el mundo conoce que una pistola en el pecho puede matar a alguien, pero no todo el mundo conoce, ni siquiera nuestros jueces quieren conocer, que la radiación electromagnética de microondas hace daño y además en interacción con este material el daño es catapultado. Era la intención, matar. No han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido el deceso. Solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. Venga, como no saben qué es un infarto, pero tienen que decir que es un infarto, lo llaman presunto infarto. Por ejemplo, aquí publica en la tarde el Vigía del Pueblo: muere mesero de presunto infarto. Los hechos fueron reportados la noche del lunes en el bar Papagayos, en la colonia Ramos. Como ustedes ven, en todas las partes del mundo, murió presuntamente de un infarto. Se está dando más este tipo de asesinatos. Estos son asesinatos, realmente. Otra noticia, nos quedamos con las... Terminó subida esta rotonda de la circunvalación en Albacete. No salimos de Albacete, entre atropellos. ¿Qué está pasando en Albacete que aparece tanto en las noticias relacionadas con todo? Pues que hay una enorme cantidad de radiación electromagnética. Más que en otras partes en otras ciudades de nuestro país. Que donde a lo mejor hay en áreas muy concretas, en el centro, sobre todo, para dar cobertura. Recuerden, a la telefonía móvil. Entonces, que realmente la cobertura era para los vacunados, especialmente el 5G. Pues aquí, subida a la rotonda es una salida de vía también. En este caso, salida a la rotonda. La mujer tenía 49 años. Resultó trasladada en ambulancia al hospital este martes tras lo ocurrido fíjense ustedes, confluencia entre dos calles, la calle Ellín y la Estrella en Albacete Capital. Cuando hay una confluencia de calles, también hay una confluencia de propagación electromagnética. Es decir, salimos del apantallamiento de muros, de bocacalles, etc. Se da esta circunstancia que es muy a tener en cuenta. Si ustedes miden con el medidor ahí, te va a dar mucha más indicación en voltios por metro que dentro de la bocacalle. Fíjense cómo pasó todo esto. Los hechos ocurrieron en torno a las 8:30. Según han indicado fuentes oficiales al Digital de Albacete, la mujer sufrió por sorpresa un mareo mientras iba a los mandos del coche y acabó subiendo la rotonda con su vehículo. Desde aquí nos ponemos en contacto y prestamos todo tipo de conocimiento adquirido a la policía de Albacete, a la policía local, a la policía nacional, para que tenga constancia de lo que está ocurriendo, a la policía científica, si quiere. Este mareo no viene por sorpresa, ni es un mareo propio de el efecto térmico de la calor. ¿Por qué? Pues porque hoy día todos los coches, especialmente este BMW, tienen aire acondicionado. ¿Lo entienden? Ese mareo por sorpresa no viene por casualidad. Viene por interacción de la confluencia de una antena de telefonía que tienen que tener muy cerca y un pinchazo de óxido de grafeno en su biología, que cataliza y catapulta los daños de la radiación. Hasta que ustedes no sean conscientes de esto, esto es un peligro público. Van a haber salidas de vía, salidas a la rotonda, personas precipitarse desde sus ventanas y balcones, senderistas, bañistas, fallecer en piscinas, en el agua, y no por ahogamiento, sino por desvanecimientos en el agua. ¿Vale? Esto, si ustedes no son conscientes, la mayor parte de la población sí que empieza a ser consciente. Por lo tanto, en algún momento esperemos que termine reventando. El padre de Meghan Markle, hospitalizado de urgencia tras sufrir ¿el qué? Un derrame cerebral, una embolia cerebral, una hemorragia cerebral. Eso es un trombo. Si hay un trombo en una parte, hay una hemorragia en otra. ¿Y por qué en el cerebro? Pues donde hay afinidad por este material, el óxido de grafeno reducido, en las neuronas, porque las neuronas emiten impulsos eléctricos y este material es un superconductor. De hecho, es el órgano diana en el campo de la transhumanismo, como lo llaman, ¿vale? Vamos a ver ahora un vídeo y hacemos un poquito, como digo, más o menos todo esto, porque si no, esto es un martirio, ¿eh? El efecto Rulo, efectivamente. Vamos a ver un poco del inicio de la conferencia de la danza de Cali. Lo hemos descargado rápidamente porque el material está en YouTube y este hombre ha tenido muy bien entender el mensaje y la investigación de la quinta columna y la ha dado a conocer además a, dentro del mundo alternativo, pero a muchos periodistas que había allí, profesores universitarios también que estaban presentes. Y esto es interesante que el mundo conozca realmente la investigación de la quinta columna y todo lo que está ocurriendo. Mientras más espacios de este tipo se abran y ponencias en este sentido, más gente tendrá conocimiento de lo que está pasando. Encuentro en un sitio. Lo hace con alguien que ya ha estado aquí, así que lo conocéis. Bueno, este hombre es Fernando Sánchez Dragó, que es el que está de alguna forma explicando un poquito o dando la entrada a esto, ¿vale? Le voy a dar un poco hacia adelante, a ver. Yo bien, motivo sí. Porque dedicar este fin de semana al fin de los tiempos, pues tiene su mérito, ¿no? El fin del mundo siempre puede esperar, pero este fin de semana de mayo tan bonito, pues no tanto, ¿no? Volver y que estéis aquí sentados, pues se agradece y quería hacer ese llamamiento, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Voy a hablar del Apocalipsis, como todos los ponentes de este encuentro lusino, pero lo voy a hacer desde la perspectiva de la tradición india y de los Vedas. Bueno, vamos a ir un poco más hacia adelante a la investigación para que ustedes vean que habla, no tiene desperdicio, ¿vale? Porque además señala algunos de los elementos que nosotros venimos dando. Fíjense ustedes, la agenda transhumanista habla de biotecnología, neurociencia, internet de las cosas, genética, aquí el material de moda, que es el grafeno, la simbología del hexágono, que es la nueva ganadería, la que han convertido la humanidad, nanotecnología, el big data o los grandes números, digamos, la valoración de toda la información, la realidad virtual, interfaz cerebro-máquina o computadora, biometría, es decir, recogida de todos los datos biométricos y la robótica, ¿vale? Todo ello a través de la inteligencia artificial. La búsqueda del nuevo hombre. Vale, le damos un poco más hacia adelante. Lo que es el transhumanismo no tiene desperdicio. Algunas de las claves del propio Klaus Schwab, porque te lo dicen ellos, es información pública. Aquí sí que nos menciona ahora un poco más adelante. Aquí, fíjense ustedes, habla de lo que es lo que causa el grafeno dentro del cuerpo o esta biotecnología, procesos inflamatorios, neumonía bilateral, arritmias cardíacas y miocarditis, enfermedades autoinmunes, trombocitopenia, neurodegeneración, cáncer. Esto no puede ser biocompatible, ¿verdad? Es biocompatible a base de eliminar a mucha gente, como estamos viendo, ¿vale? Y ahora menciona al señor, al doctor Sevillano y también a la persona que les habla. Bien. Al que, como digo, puedo considerar mi amigo. Desde 2020, José Luis Sevillano ha ido observando la relación entre contaminación electromagnética y los cuadros médicos que tenían sus pacientes en su consulta. Poco a poco fue desarrollando una teoría ambiental de la enfermedad de 2020 que yo me niego a pronunciar aquí, la enfermedad que todos conocemos. Y en 2021, junto al bioestadístico Ricardo Delgado, empezaron a observar las anomalías causadas por los medicamentos inyectables para esa enfermedad de 2020, esos medicamentos que también me voy a negar a pronunciar aquí, que todos conocemos. Su intuición científica, les considero dos personas muy audaces y muy valientes, les llevó a analizar viales de estos medicamentos y a través del doctor Pablo Campra Madrid, de la Universidad de Almería, identificaron un derivado del carbono usado en biotecnología, más concretamente el óxido de grafeno reducido, en uno de estos inóculos. Este trabajo se desarrolló desde mitad de 2021 hasta que finalmente ese mismo año, en el 2 de noviembre, se presentó un definitivo y concluyente informe Campra con el que se demuestra la presencia inequívoca de este componente en muestras de los principales laboratorios a través de la técnica MicroRAM. Así como dije antes con relación a la toxicidad, todos vosotros me podéis pedir después la bibliografía, la literatura científica y este informe que sustenta esta afirmación. Yo no voy a entrar en la eficacia de esos inóculos, no me voy a manifestar de ninguna forma sobre esa enfermedad, porque yo no hablo de medicina, yo no soy médico, yo de lo que estoy hablando es de biotecnología y de transhumanismo, y yo creo que de esta materia, es uno de los errores que hemos cometido, hemos pensado que el médico tenía más que decir que un ingeniero de telecomunicaciones, cuando se trata de tecnología de informática, de lo que estamos hablando. Vamos a ceñirnos, como digo, a la obviedad del microscopio. Estos dos investigadores españoles observaron al microscopio y de hecho están animando actualmente a que todos nosotros observemos estos viales por nosotros mismos a través del microscopio. Me gusta mucho esta cita de mi amigo el doctor Sevillano, dice: si quieres entender lo que ocurre en el mundo, mira el microscopio. Aquí tenemos una pequeña muestra de imágenes de las famosas inoculaciones. Es un vídeo, pero como dice Fernando, por problema, porque siempre falla la tecnología, no vamos a poder ver ese vídeo. Luego en mi página web veremos si no podré descargar este vídeo. Pero lo que se ve aquí, aquí tenemos una imagen, el resto de imágenes son más espectaculares que esta. No lo sabemos exactamente, no sabemos lo que es, digo yo personalmente, pero lo importante es que tampoco lo puede saber un médico o un biólogo. Lo que sí sabemos es que esto no debería estar de ninguna forma en un medicamento inyectable. También sabemos que nada de lo que está declarado en la composición del medicamento se parece a esto ni puede ser esto. La obviedad del microscopio nos indica que estamos ante circuitos biotecnológicos en la escala micro y no nano. Es decir, que no es tan pequeño, y cualquiera de vosotros con un microscopio de gama media podría ver esto. Es decir, que lo que nos están introduciendo lo podemos ver cualquiera de nosotros. ¿Qué función tiene estos componentes biotecnológicos dentro de nuestro organismo? Pues no lo sabemos exactamente. Hay un científico llamado Mick Anderson, con el que yo tengo contacto, con conocimientos en biotecnología, que está haciendo un trabajo muy interesante en ese sentido, y yo me remito a su blog, que está siendo censurado constantemente. Yo no sé qué función exacta tienen estos biocomponentes, pero infiero que ninguna buena, pues su implementación ha sido ocultada a toda la población. Se ha metido en el cuerpo de la gente a traición, con coartada sanitaria, y a fecha de hoy, desde fuentes oficiales, se sigue negando la evidencia. Para aquellos que necesiten otra evidencia, que desconfíen de estas imágenes que no hemos podido ver, o que no tengan un microscopio a mano para comprobarlo por ellos mismos, podemos hacer un experimento aquí y ahora mismo. Mientras hablo, para no gastar tanto tiempo, podéis descargar en vuestro móvil, ahora mismo, mientras hablo, la aplicación Bluetooth Scanner, que es una aplicación que sirve para detectar dispositivos Bluetooth en vuestro entorno. Después de ajustar la configuración para identificar dispositivos desconocidos, podéis hacer un barrido de esta sala y comprobaréis que aparecen una serie de códigos MAC que no se corresponden con ningún dispositivo. Cada uno de esos códigos pertenece a un emisor y receptor de señal que está dentro del cuerpo. ¿Cómo comprobar que está dentro del cuerpo? Pues podéis hacer este experimento. Cuando salgáis de esta sala, comprobar el movimiento de esos códigos y ver que se corresponden con las personas. Si aún así tenéis dudas y desconfiáis por vosotros mismos, podéis iros a una zona rural, o mejor a una playa, o mejor a una playa nudista en la que no haya ropa ni nada y que solo esté vuestro cuerpo, y comprobar que ese código MAC solo puede estar debajo de la piel, es decir, en vuestro cuerpo. Esto se debe a que desde 2021 y lo que ha ocurrido en 2021, que me niego a pronunciar, es decir, las inoculaciones, los seres humanos también son antenas que reciben y emiten señales detectables dentro del contexto de la tecnología Bluetooth. Las implicaciones de todo esto son tan graves que no podemos comprenderlas. Yo tampoco. Algunos de los aquí presentes se escandalizarán, otros se encogerán de hombros, a unos les inquietará y a otros les dejará indiferentes. En verdad, nadie sabe, nadie es capaz de asimilar las implicaciones políticas y sociales de esta tecnología. Para hacernos una idea, vamos a escuchar a Yuval Noah Harari, un historiador, escritor, asesor e ideólogo del Foro de Davos, que se ha hecho muy famoso con una serie de libros que en su día recomendaron Barack Obama, Hillary Clinton o Bill Gates. ¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene el transhumanismo? Pues dejémosle hablar a este sujeto y que lo explique mejor él, que a él no le falla la voz. Creo que ahora la tecnología permite crear regímenes mucho más totalitarios que cualquier otro que hayamos visto en la historia de la humanidad. Incluso más extremos de lo que George Orwell se imaginaba. ¿Por qué Orwell imaginó una situación en la que hay un régimen totalitario que te vigila todo el tiempo? Pero solo en el mundo exterior. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A quién te encuentras? ¿Qué dices? Ahora no solo tenemos tecnologías para monitorear a la gente 24 horas al día, a toda la población, sino que incluso se puede saber lo que está sucediendo dentro de sus cuerpos con sensores biométricos y con la combinación de la inteligencia artificial y la biotecnología. Pero esa misma tecnología se puede utilizar con fines políticos. Lo que vimos en el siglo XX con Stalin, Hitler o Mao, no será nada comparado con este tipo de maquinarias que ya han empezado a construirse. La biotecnología se utilizará para convertir a una pequeña élite en un estatus superhumano, donde la mayoría de la gente se queda muy atrás. Por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres. Es la mayor desigualdad de la historia. Bueno, pues este es el asesor del Foro de Davos. Y lo dice bien claro, es decir, no se le puede negar que es, no se le puede reprochar que es explícito. El transhumanismo transformará nuestra sociedad y nuestros sistemas políticos en regímenes totalitarios y de control social y mental inédito en la historia de la humanidad. Según Harari, la novela 1984 de George Orwell es de género infantil en comparación con lo que llega. Stalin, Hitler o Mao se parecen a hermanitas de la caridad si se ponen al lado del tirano sin rostro que está a punto de manifestarse. ¿Y cuándo se manifestará completamente? Pues aunque muchos de nosotros ya le vemos las orejas e incluso los cuernos y el rabo, aún podemos hablar en foros como este hasta el año 2030. Y ese es el margen de acción que tenemos, el año 2030. Vamos a volver al tema del milenarismo, como decía nuestro maestro Arrabal. Yo lo que opino que es el milenarismo... Bueno, lo hemos compartido en el canal de Telegram de la Quinta Columna de forma íntegra. En esta ponencia se reconoce la investigación de la Quinta Columna con todas las implicaciones que eso tiene, además de la extrema gravedad de lo que la humanidad está viviendo en este momento y del vital mensaje que se está dando. Probablemente el mensaje más importante que haya podido escuchar cualquier ser humano en la historia conocida de la humanidad, tal cual, con toda la relevancia que tienen concisamente cada una de las palabras que acabo de decir. Finalmente, pues, habla un poco más, ¿eh? Y se lleva un lógico aplauso de muchos de los presentes. Basta de secretos, basta de oprimir a los pueblos, basta de meternos en guerras absurdas que nadie quiere, basta de ciencia y conocimiento al servicio espurio de unos pocos, porque vamos a ser nosotros los que demos inicio a un nuevo mundo espiritual, espiritualista, como decía Arrabal, con un único principio básico, el respeto por la verdad y el respeto por la vida. No sé vosotros, pero yo estoy harto de este viejo mundo que no acaba de llegar a su fin, un sistema horrible y traumatizante que se está cayendo a pedazos. Por eso yo ya no tengo miedo y os incito a vosotros a que os despojéis del miedo que nos condena a que se cumplan las escrituras. Sois vosotros los que vais a escribir el final de este libro. Sois vosotros los que tenéis el poder de terminar esto. Sois vosotros la sal de la tierra. Si estamos aquí es para trabajar por un mundo verdadero, con arte, con literatura, con filosofía, con música, con belleza y sobre todo con amor y respeto por la vida humana. Y esa es mi sencilla propuesta para este fin de ciclo. A mí no se me ocurre nada mejor que hacer, que amarnos los unos a los otros como yo te estoy amando. Muchas gracias. Bueno, sensacional la ponencia. Si todo el mundo tomara ese tipo de iniciativas, esto se terminaría más pronto que tarde. Le vamos a dar entrada a nuestro sevillano y comentamos un poco el resultado de esa ponencia, magistral además, por la claridad de la exposición, la integración y la asilación del conocimiento de la investigación de la quinta columna, como muy pocos, y la trascendencia que eso tiene además para todas las personas que había presentes. Importante muchas de ellas dentro del cargo que ocupan, que a su vez pueden llevar el mensaje a otras personas. Buenas noches, José Luis. Estás muteado, apareces muteado ahora mismo. Ahora. Buenas noches. Estábamos escuchando parte de esa ponencia que hemos compartido íntegramente en el canal de la Quinta Columna. Motivos para estar contento dentro de las circunstancias que estamos viviendo, porque cada vez más gente es consciente. Yo ayer tuve la oportunidad de relacionarme públicamente dentro de hacer una inmersión en esta matriz, en esta sociedad última, y gran parte de la población sí que es consciente del marcado, por ejemplo, del fenómeno magnético y de todo eso que en un principio algunos hablaban como conspiración. Por lo tanto, muchos tienen en claro que no se van a inocular nada de nada a partir de cierto momento. Vamos a ver cómo responden esa gente, porque siguen ahora con el cuento de la viruela del mono, ¿eh? O sea, que no salimos de una y te meten en otra. He dicho bien, te meten. No es que venga nada azaroso de la naturaleza, ya lo saben ustedes. Son ellos los que te meten para llegar a esa idea final del transhumanismo, donde además te van a decir que te van a aumentar conectado a una nube y vas a tener poco más que superpoderes. El poder de estar criando malvas en el cementerio, que es el que estamos viendo. Hoy veíamos aquí un vecino de nuevo descompensado, se ha descompensado en el entorno de mi propia casa, y esto es el día a día, lo estamos viviendo constantemente. Sí, ellos dicen que es para los ricos, si te das cuenta lo que nos dice la Sarari, estos dos especies, los ricos y los... Están haciendo que vaya buscando esto, pero sí. Sí, de todas maneras te lo van a hacer igual. Y precisamente no son los ricos los que van a ir marcados. No olvides que el transhumanismo no es más que, por lo que hacen con el maíz, lo modifican genéticamente. Esto es modificar micro-nanotecnológicamente a la especie para que genere las ondas que a ellos les gustan que generemos. No es nada más que eso. No están haciendo nada que no estén obteniendo ya, salvo que lo que van a hacer ahora es mejorar el rendimiento del ganado. Nada más. Pero para eso es que necesitas unos conocimientos que no tiene casi nadie. Casi nadie tiene los conocimientos que son necesarios para entender esto que se está diciendo aquí y lo que está diciendo este chico aquí. Casi nadie los tiene. Nos hacen vivir en un paradigma falso en el cual la materia es lo que cuenta, y ellos saben que lo que cuenta es la energía. La energía es la clave de todo. De todo, de todos los misterios que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra ciencia, en nuestra medicina. En todas partes la clave está en que ellos nos hacen manejar paradigmas falsos. No es que estén anticuados, no. Es que son falsos, y son expresamente falsos para que tú no te des cuenta de lo que ellos hacen contigo y lo que llevan haciendo mucho tiempo. Vamos a ver, no sabemos ya todos, la ciencia oficial no acepta ya en el mundo de la física que el mundo entero es energía, y que toda la física se tiene que reducir a campos de energía, y cómo se distribuyen, cómo se describen, y por qué no estamos en ese paradigma en todas las demás ramas de la ciencia. ¿Por qué? A ver, ¿no lo preguntáis vosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué es todo, en la medicina es todo química, bioquímica, y no biofísico-química? ¿Por qué no quieren? Se va, José Luis, al tratamiento cuando realmente antes de la enfermedad viene la brecha energética. Evidentemente. Y eso lo van a llevar a todos los extremos. Y es que esto mira, una de las frases que da nuestro amigo Lomas en la conferencia es precisamente que, describiendo al principio de ella, nos hace ver, porque aquello, eso fue una reunión donde se hablaba, es una reunión de gente de intelectuales, vamos a decir. Entonces ahí cada uno contaba el tema del apocalipsis de una manera. Entonces Lomas te habla del apocalipsis según la tradición india. Entonces en una de las de la parte de la charla te dice exactamente que la forma de entender ellos esto que estamos viviendo, pues es una parte más del ciclo que se va reproduciendo pues eternamente en el mundo, vamos a decir. Y en esta parte que nos toca, que es la supuesta edad de hierro, la parte dura en la que hay que tragar de todo, lo mejor que tiene esta parte es que la gente despierta. Al vivir en esas condiciones se da cuenta de lo que pasa aquí, pero ¿qué es esto? Porque mientras estás viviendo bien, tú no te das cuenta de dónde estás viviendo. Cuando estás viviendo mal, dices, ¿y por qué estoy pasando todo esto? Ese es el momento del despertar. Ese es el momento. Es decir, mientras estás viviendo bien, te vas a la playa, a las vacaciones y eso, aquí nadie hace nadie caso de que te están engañando. Y quien sea está beneficiándose de ti, seguro. Pero tú no te estás dando cuenta, porque vives bien. Y mientras viva bien, que esto no lo mueva a nadie. El problema está que cuando te lo hacen pasar mal, dices, ¿pero qué? ¿Por qué lo estoy pasando mal? Y empiezas a buscar, y a buscar, y esto, y esto, ¿por qué? Y aquello, de, ah, al final, por eso esto es una oportunidad de esto que estoy diciendo. De dar una oportunidad de esto que estoy diciendo, que yo soy consciente de lo que soy, de que sabiendo que hay por ahí gente por ahí arriba que está haciendo esto, evidentemente cuando sepan que los demás nos estamos dando cuenta, que, acelera aquello que estoy que barrer, macho. Porque esto no van a soltar nunca, la res no la suelta, el ganado no lo suelta. Lo barre, lo hacen con él lo que le da la gana, pero no lo suelta. Con lo cual, si el ganado se le pone rebelde, pues lo ejecuta, lo elimina, lo resetea, como se dice ahora elegantemente. Lo que yo sé yo que no hay muchas esperanzas de esto, no las hay, pero hay que explotarlas, por si acaso. Es decir, por si acaso habrá que explotarlas y a ver qué capacidades tiene el rebaño de pararle los pies al ganadero y al dueño del rebaño, al pastor y al dueño. A ver qué capacidades tenemos. Desde luego que inteligencia y conocimientos tenemos de sobra para darle la vuelta a esto. Lo que hace falta es saber si esos conocimientos distribuidos en la población son suficientes para pararlos a estos. Esa es la clave, porque conocimientos tenemos. Desde ya tenemos que exigir que cambie el paradigma científico, que es precisamente lo que da explicación a toda la realidad, que cambie desde ya del paradigma que se maneja al paradigma de la energía, desde ya mismo, en todos los terrenos. Vas a entender todo. La ecología, ¿por qué? Porque en el momento que metas la energía en la ecología, ya no te limitas a hacer una descripción de entes visibles, sino que empiezas a buscar otros entes que no son visibles y son energéticos. Fíjate. Hablas de la ecología, pero hablas también de la sociología. Entonces, ¿por qué se organizan las sociedades de esta manera, si no por una intención energética? Recordad cómo estamos descubriendo en los últimos vídeos de esta gente el tema del asunto energético, por qué las catedrales son como son, los estadios de fútbol son como son, es decir, por qué nuestros edificios, nuestras ciudades, todo está distribuido así, por qué las pirámides tienen cola pegadas, las pirámides, hay templos que tienen en la imagen que dan, el plano de planta, creo que se llama eso, te dan justo el dibujo de un circuito impreso. Es decir, todo esto, ¿por qué estamos viviendo donde estamos viviendo con esta condición? Sino porque hay energía detrás de todo y alguien se beneficia de todo esto. Pero si cambiamos el paradigma, nos convertimos en dueños de nuestra realidad y de nuestro planeta. Si no lo cambiamos, seguimos siendo ganado a expensas de que alguien haga con nosotros lo que están haciendo ahora. Y te lo van a vender como que es una ventaja para ti. O sea, de la misma manera que tú le vendes al conejo, oye, te voy a sacar de esta jaula que estás un poco ahí jodido, te meto en esta otra. Y en la nueva, esto, joder, una jaula de lujo, tal, pero no te das cuenta que la jaula, en el fondo de la jaula te han puesto una placa que te va a lanzar corrientes de no sé qué, no sé cuánto, si el conejo allí jodido, se recalentado, y decir, tío, esto, yo aquí no me encuentro bien, parece muy amplio, muy lujoso, no tengo barrotes, pero yo aquí estaba mejor en la otra. Es que no te has enterado que esté metido aquí, no para que estés mejor, sino porque te saco lo que te sacaba antes, te lo saco mejor aquí. Y esto es lo que están haciendo ahora mismo con nosotros, y te van a hacer ver que te están dando, no te digo, el lujo en el que te están metiendo. Esto es solo para ricos, todo, solo para ricos. Y todo el mundo engañado, una vez más. ¿Por qué? Porque los depredadores engañan a la presa para poder cazarla. Por eso van todo el mundo engañado. Desde el que da el telediario hasta que juega al tenis diciendo que se mete en el betaverso, es decir, todo el mundo engañado. Por muy listos que se creen que son, porque son millonarios, todo el mundo va engañado aquí. Todo el mundo. Y no se pueden imaginar por qué, porque se sienten ellos poderosos en este planeta. son los que tienen el dinero, los que tienen el poder, y no se les pasa ni por la imaginación que aquellos de los que reciben órdenes, porque también reciben órdenes ellos, por muy poderosos que sean, esos no, o sea, que lo que están haciendo no es con la intención que te están diciendo. Esto es todo muy grave, todo muy serio. Como dice este hombre, esto tiene unas implicaciones terribles, terroríficas, históricas para nuestra especie. Y muy tristemente tengo que decir que no tengo casi ninguna esperanza de que podamos hacer nada contra ellos, pero habrá que intentarlo. Alguien dice por aquí que huele a engaño de especie a especie. Sin duda. Sin duda. Por eso os he dicho que el paradigma de la energía tiene que extenderse a todo, a toda la ciencia y todas las ramas de la ciencia. Es la realidad del ser humano, nuestra civilización, todas. Si metes ese si metes esa forma de vivir, de ver la realidad, los cazas, los encuentras. Fíjate que está todo el mundo entiende, incluso hay universidades donde tienen un departamento de parapsicología, esto es ciencia, ¿eh? Pero tú te quedas, están todavía mirando a ver de ti, que si la sonda, que si te... No. Esa gente va equivocada. Eso es lo que están viendo, lo que están observando en la realidad, son los efectos de las energías sutiles que ellos no quieren que tú reconozcas. Por eso la categoría de parapsicología pasa algo así como cosa de brujas, de esoteristas, de iluminados, etc. Pseudociencia. Para que no busques por ahí, porque por ahí lo vas a encontrar. Pero eso es ciencia, ahí hay hechos. Y hay gente que se dedica a registrar esos hechos. Eso está ahí, la intuición, tantas cosas. Los desdoblamientos, como os he dicho, las experiencias cercanas a la muerte, y la fotografía Kilrian, es decir, tú ves ahí energías que ellos no reconocen y que son hechos. Son hechos científicos, pero te los meten en el cajón de no, esto no te metas ahí. Esto es cosa del Uri Geller, te doy una cucharilla de café y ya está. Es decir, no quieren que sepas cómo estamos hechos porque por esa vía los pillas. Dices, estos tíos andan por ahí, no tienen nuestra misma naturaleza, pero están ahí. Que tú no los veas no quiere decir que no estén. Y por eso ellos no quieren que los veas y por eso te tapan las capacidades que pudieras tener en algún momento de tener. Espérate tú que tanta vacuna y tanta mierda con metales pesados no sean para cerrar ciertas puntos o maneras de que nosotros podamos percibirlos. Porque totalmente. Estos son muy listos. Nada de lo que hacen no dan puntadas sin hilo. Si te meten metales pesados en las vacunas es con alguna función. Totalmente. Con alguna función. Nos están rodeando de antenas con la función de modular lo que se están metiendo en el cuerpo. No lo hacen. Nada de lo que hacen es porque sí. Nada. Y te van a dar una explicación. No, esto es para que vea usted la tele más rápido y para que se meta. Tanta tecnología ahí. Y además obsesionados, y que los estados intervienen y que los presidentes de gobierno, obvio, este macho, un momento, ¿y por qué no hace eso con el que vende alfombras, el que vende cafeteras o el que vende ahí chirimoyas en la plaza del mercado? No, lo hace con la 5G, ¿verdad? El Piñera no está para vender chirimoyas, está para vender esto, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Totalmente, yo estoy conforme en que incluso antes de la introducción del grafeno a las vacunas, todos los metales pesados que han introducido antes, tipo aluminio, que están relacionados, además, el mercurio en formato timerosal, con la neurodegeneración o con la capacidad cognitiva del ser humano a nivel psíquico. Seguro. Quizás el ser humano tenga unas capacidades más altas a nivel psíquico de nacimiento. De hecho, sabemos todos que los niños a determinada edad tienen, vamos a decir, estados alterados de conciencia que después, a partir de los 6-7 años, aparecen como capados. Muchos de ellos probablemente por las campañas de inmunización y la introducción de determinados metales pesados. El flúor, con la capacidad de cristalizar la glándula pineal. Muy probablemente. Es decir, esta gente, del mismo modo que saben que hay drogas, sustancias que te abren la mente, que te hacen ver cosas que parece que no están, pero cuidado que cómo que no están. Eso está por ver cuando la ciencia sea libre si están o no están. De momento saben que te abre la mente. Las hay que la cierran. Es decir, si esto saben todo lo que hay que saber para que el rebaño produzca lo que ellos quieren que produzca, y se acabó. Ya está. Y fíjate, y es que desde el principio de los tiempos, seres humanos en libertad en la naturaleza, en equilibrio. No te creas que se empiezan a agrupar en ciudades porque están mejor en ciudades. Ellos estaban mejor en la naturaleza. ¿Por qué se agrupan en ciudades? No, es que vienen ahí los estos y nada y les enseñan a cultivar y les dicen, ¿para qué? ¿Para qué les enseñan a cultivar y a tener ganas? Si ellos son felices donde están, pescan, cazan. Ahí ahora cojo una pera, ahora me voy cojo, me como una raíz. Pequeño tengo yo que cultivar, ni pasar ahí mal, malos ratos, ni meter y ni encerrar en establos y en granados. ¿No? Alguien les enseña. Porque lo que sea les interesa que estés concentrado, que la población se concentre. Y desde entonces no es la primera ni la última vez que generan hambrunas, etcétera, para que la población se concentre en los sitios que ellos quieren. Ah, es que vive mucha gente en el campo. Genera una hambruna. Ya verá dónde van todos a parar. A las ciudades, a que les den trabajo, porque en el campo se mueren de hambre. Esto es demasiado fuerte. Entonces, si entendemos en algún momento que hay algo por ahí, de hecho que lo estamos viendo, que está haciendo esto y que parece que nadie lo... Y nadie firma esto, ¿sabes? Y todo el mundo mira para otro lado, como que nadie sabe nada. De hecho, y te das cuenta, nadie sabe nada. Cuando vas a jueces y te dicen, no, el que más ha avanzado en la investigación le pide a un supuesto investigador, un perito de estos forenses, le pide que haga un estudio y va el tío y mira la etiqueta. Tiene los cojones de mirar la etiqueta en lugar de mirar el microscopio. A ver si eso que han denunciado es cierto o no. No, no, mira la etiqueta. Fíjate si no tendrá órdenes de alguien que diga, si se te ocurra, mira un microscopio y decir lo que hay ahí, macho, porque... Es decir, ¿pero quién firma esto? ¿Quién está dando las órdenes de esto? ¿Quién? Esto para que veáis en qué mundo estamos viviendo. Esto o cambiamos. Esto ya te digo que no es una denuncia concreta. Esto es, exigimos un cambio de paradigma. No ni de política ni nada. Cambio de paradigma. O empezamos a ver las cosas como son, toda la realidad como es, o no vamos a vivir en un mundo nuestro. Vamos a vivir en el mundo que ellos quieren que vivamos. Estaba comentando la María, digo, que he recibido el impacto de el famoso vuelco. ¿Sabes? No me y no tengo el aparato, que casi siempre lo tengo encendido y veo los picos, sí, un pulso. Y estaba notando el efecto. Vamos a seguir. Noticias. La Comunidad de Madrid prueba en Valdemorillo, esto es un municipio de allí, entiendo. Sí. Un proyecto piloto pionero en el mundo para llevar la conectividad 5G a los pequeños municipios. Tenemos que estar pendientes de Valdemorillo. Ha impulsado la instalación en Valdemorillo de un proyecto piloto que va a permitir llevar el 5G a pequeños municipios y zonas rurales de la región. Que no se escape nadie, ¿eh? Pero se trata, claro, de un soporte multifuncional único en el mundo que ofrece conectividad standalone o independiente. La tecnología más rápida que se puede desplegar actualmente en el mercado y que además sirve de emplazamiento tipo MUPI para proporcionar información de servicio público a los ciudadanos. Muchas gracias. Ya vemos lo que se ocupan de los ciudadanos, de darnos tecnología. Es lo mismo que cuando mandas a la guerra a los soldados y dices, joder, tío, tengo aquí un armamento, esto vale millones. Pero no sabes que van a matarte. Con eso que llevas encima y donde te han metido un tanque, un avión y eso es para matar a gente y para que te mates tú. Pero fíjate, tío, qué tecnología, lo que cuesta todo esto, pero no seas gilipollas. ¿Para qué te crees que te meten en un tanque, un avión, en no sé qué, un submarino que vale millones de dólares? ¿Para que mates a otros y te mates tú, gilipollas? Exacto. Y esto es lo mismo. ¿Para qué te crees que tú lo despliegas y hacemos un esfuerzo para... No hagan un esfuerzo con las antenas. Miren a ver si en Valdemorillo hay gente en el paro, por ejemplo. O que tenga una pensión miserable, por ejemplo. O que no tengan ayudas sociales y las necesitan por problemas de hándicap, de físicos. Miren ahí, señores políticos de mierda, que nos tienen a todos en fangados en esto y a que más están sirviendo perfectamente los intereses de nuestros enemigos. A que no se van a fijar en eso. No gasten dinero en antenas, que hay muchas necesidades ahora mismo en Valdemorillo, sin ir más lejos. Claro, pero es que las antenas van a abrir la potencialidad de poder conectar. Van a desarrollar el vecino. Ese que está en una silla de ruedas y no le llega a fin de mes, si no te va a lo que le van a servir las antenas, no sé para qué. O el que está ahí que no llega a fin de mes, que no sé qué, con la pensión ahí miserable que está manteniendo a su hijo y a no sé qué, ese las antenas le van a resolver todo, ¿verdad? Mira, que ya sabemos de qué va esto. y ya sabemos de qué va. Ya digo, no van a barrer igual, pero con dignidad, por lo menos. No van a barrer un ganado estúpido, idiota, que encima le da las gracias a estos. Algunos que estáis preguntando, todo el material que se expone en la quinta columna a la finalización del directo de aquí a mañana será colgado en el canal de Telegram de la quinta columna. Lo hacemos después, digamos, de forma a posteriori para no entretener el directo. Algunas imágenes colgadas en YouTube, que va a durar muy poco, de la orina de niños, José Luis. Hay personas que han mirado al microscopio la orina de niños también ante la inquietud de que realmente esto pueda pasar por el riñón y efectivamente se ha encontrado lo mismo de siempre, ¿vale? Dice, esto mean, entre comillas, los niños y sus papás. Todo normal. Seguid vacunándolos. Esto no es salud, es la muerte. Los pediatras tienen que explicarlo, yo lo sé. Vamos a ver. Esa es muy clara, ¿eh? La microhojas y el formato cinta. Pero es hasta en la orina. ¿Es normal entonces que los vacunados tuvieran problemas renales, como estamos viendo? Pues sí, por lo que se ve, ya no es de extrañar. No pensaba yo que iban a dejar pasar, pero bueno, sí, puede ser. Si dejan pasar los glóbulos rojos y los blancos, claro que pueden pasar las cintas estas. Y puede pasar. O sea, está bien, ¿eh? Que a mí me alegra que la gente se dé cuenta y que busque por sus medios, y esto es una muy buena noticia. Esto es lo que hacía falta, os lo dije. En el momento que la gente con sus propios ojos lo vea, eso es contagioso. Entonces, esta gente tiene pues, la posibilidad de hacer pues eso, ver a todo su vecindario, a sus amigos, a sus familiares, todo lo que es necesario. Pero no hace falta que se les convenzas con palabras. Ahí ya los estés convencido. ¿Eh? Mira, eso no tiene que estar ahí. Y eso viene en los... Ya sabes qué, dónde viene. ¿Entiendes ahora por qué? No necesitas explicarle más y hablarle de negacionismo, globalismo, el mundo. No te compliques con nada. Le enseñas esto y dices, esto que está en la orina estaba también ahí donde tú ya sabes. Es decir, que lo estás metiendo por esa vía y tú lo estás orinando. Pero es que también se te pega en el corazón, se te pega en la cabeza, se te pega aquí, se te pega allá. Es decir, y nadie dice que eso está en la etiqueta, ¿eh? Que lo sepas que eso no está descrito aquí. Es decir, es la forma de despertar a la gente. Y si no despertamos, he dicho bien, la mayoría, todo el mundo va a ir, pues eso, a buscar la siguiente cuando hablen del mono, del este, van a buscar la siguiente, la solución, la que ellos te dan siempre. Solución, ya aquí ya la tenemos preparada. Y van a ir haciendo todo lo que ellos pidan. Hasta que la gente no despierte, seguirán haciendo. Y cuando despertemos, os podéis poner a tiritar, porque o te quieren como ellos quieren o no te quieren, te barren. Pero eso tiene que ser ya mismo la gente consciente. O nos quieren como ellos quieren que seamos, si no, no nos necesitan y barren para que los que vengan consigan volver a engañarnos. Así que atentos a todo. Y sobre todo a los que tienen que meter deditos en botones, que sepan contra quién lo van a hacer en el futuro. Por eso tiene que despertar todo el mundo, militares incluidos. Especialmente militares. Por otra parte, Sanidad avisa de los primeros casos en España de la nueva variante del coronavirus, la XT. Le han puesto nombre como de talla grande, ¿eh? Como la XL, pues la XT. La última actualización de la situación epidemiológica de las variantes del SARS-CoV-2 en España apunta a que su incidencia es baja. Ya ahora le gusta más la viruela del mono, ahora han tirado por allí. Pero siguen metiendo mierda por todos lados. ¿Eh? No hay nada de lo que te puedas creer que venga de la versión oficial. Fíjate, el COVID persistente también es un riesgo para las personas vacunadas, nos dicen ahora. El COVID persistente, ya saben ustedes que es el síndrome de irradiación crónica. Es decir, la persona sigue irradiada recuerdo toda la gente que había en la plataforma Facebook, había un canal, digamos, de personas afectadas por el COVID persistente. Todas se despertaban a la misma hora, decían, ¿esto cómo puede ser? Y algunos sí que rescatamos de ahí, que están, de hecho, hoy día en la quinta columna, porque entienden el fenómeno de la radiación y cómo se provoca todo esto. No es un virus que persista y que haga daño ahí al individuo. Pero ya se están diciendo aquí, además, que también es un riesgo para las personas vacunadas. Como si la vacuna protegiera de algo, cuando realmente la vacuna lo que hace es potenciarlo todo. Será porque alguna gente se habrá quejado. Han dicho, oiga, que yo estaba vacunado y sigo con esto. Entonces dirán, es que todo eso también... Más misterios. Añade misterio. Cuando no tienen una aplicación, como son hombres de ciencia honestos, te reconocen que no, también pues ya hemos tomado nota que también, ¿me entendéis? Son gente honesta. Son muy honestos. Mira, José Luis, por aquí me dicen, Ricardo, ¿podrían hablar de la fibromialgia y la encefalomalitis miálgica? Porque llevamos décadas con esos síntomas. ¿Son achacables a la radiación? Perfectamente. En algún modo, no están reconocidos, ¿eh? Pero esos son de los problemas inflamatorios crónicos y pseudoinflamatorios, porque no hay parámetros así a lo mejor muy claros en los análisis de inflamación, pero esos son cargas que están... Esos son movimientos de carga que están estimulando las terminaciones nerviosas y todo eso produce dolor. A lo mejor no hay una inflamación clara, pero hay una excesiva estimulación de los receptores del dolor en todo el organismo, sobre todo en los músculos, en las fascias que se llaman, lo que envuelve los músculos, en los tendones. Esta gente vive con dolores crónicos y probablemente sean por distribución de cargas extra. Celulares, es decir, fuera de las células y acumulándose en ciertas estructuras. Esto es casi seguro que viene por ahí, pero no te lo van a reconocer nunca. Nunca te lo van a reconocer. Los daños de esto no los reconocerán nunca. Como mucho sale un artículo ahí en El País en el 2016 que te dice que los daños de microondas son, sobre todo los más peligrosos son los biológicos, no los térmicos. Pero eso te lo ponen aquí en un artículo, algún lila que estaba en ese día en el país este dominicano, como se llama eso, que se le escapó poner un artículo así. Si hubiera enterado el redactor o lo que sea, hubiera dicho, ¿cómo que pones eso? Eso es algún lila que iba ahí ilusionado a contarnos cosas, ya tenías encima al Nájera y compañía diciendo que eso solo calienta. Pero nada más, la ciencia en realidad está de espaldas a todo esto. La ciencia oficial está al servicio del pastor y del dueño del rebaño. La ciencia oficial. Por eso cuando avanzamos en un terreno, si estamos avanzando un paso, podríamos haber avanzado ya 1.000 o 1.000.000 de pasos. Pero solo avanzas un paso para que ellos sigan confiando en esa ciencia, en esa forma de estar. Para que confíes en ella. Pero un engaño más. Porque ellos no buscan tu bienestar, buscan tu malestar. Pero no te lo van a confesar. Nunca. Nunca te lo van a confesar. Por cierto, en la reunión del foro de Davos se cuenta que hay 5.000 militares custodiando aquello, han cortado el espacio aéreo. ¿A qué temen? No hace falta que cierren eso, si la mayoría de la gente no sabe ni qué. No saben la que se cueza aéreo. Para que ellos se protegen todo lo que pueden, por si acaso. Pero te digo, ¿quién va a ir allí a hacerle daño ni nada? Pues esos son los dueños del planeta. ¿Quién va a ir allí? Nadie. Esto que ha dicho este hombre ahí es que es cierto. Es que esto, ¿no os parece curioso que al mismo tiempo que se están rodeando hasta Valdemorillo de antenas de estas, resulta que eso que va metido ahí, resulta que concurren para decirnos que las dos cosas tiene cohesión, coherencia, coinciden, dependen una de otra? Qué curioso, ¿verdad? No, una coincidencia, un misterio más de la vida que coincide. En fin, ya digo, que sigan para adelante y que sigan y que el mundo tenga que llegar donde tenga que llegar. Los que tengamos ciertos conocimientos o ilusión porque el mundo cambie un día, pues bueno, vale. Pero que somos conscientes, no somos tan tontos, ¿eh? Yo no soy de los que, ah, esto va a venir aquí la cuarta dimensión, la séptima, no sé qué. Esto, no me jodas. Eso no os habéis enterado de qué va este mundo. Seguís pensando que los seres humanos viven aquí solos y que Claro, es cuestión más que tal, nos hacemos daño unos a otros porque todavía no has dado el salto desde cuántico a la quinta dimensión. Entonces, estáis equivocados. Hasta que no os deis cuenta de que aquí hay uno o varias entidades por ahí que no sabemos ni quiénes son, haciéndonos daño, no os enteraréis de qué va lo del salto cuántico y todo eso. El único salto que hay aquí es el que ellos dan cada vez que nos quieren escribir un poco más. Son los únicos saltos que damos. No es que la gente no sea tonta. No, no, es que no te dejan. No dejan que la gente respire porque están ellos ahí. No es una cuestión de dar saltos evolutivos. Es que ellos te dejen vivir como un ser humano y punto. Ya verás si luego evolucionas. Ya verás cómo nos desarrollamos. Pero mientras estén ellos allí, inyectan lo que tienen que inyectar, que si metales pesados, que si esto, te hacen respirar, ¿qué salto vas a dar con todo eso metido en el cuerpo? Desde Ninguno. la cuna, desde la cuna. ¿Qué coño vas a dar un salto? Si vas dentro de poco, vas a pesar más que yo qué voy a decirte, una caja de plomo, porque con todo lo que te vas metiendo dentro. ¿Qué salto vas a dar cargado con plastra o cómo vas con eso? Impregnado con todo eso, tu cerebro, tu cabeza, ¿qué salto vas a dar? Capado como capan a los cochinos, Claro, exactamente igual. pues yo digo, ¿qué coño vas a dar de salto evolutivo ni nada? Si te dejaran de forma natural, claro que daríamos saltos y evolucionaríamos, nos desarrollaríamos. Los niños serían cada vez más inteligentes, más abiertos, con más sentidos abiertos, con más desarrollo, pero sensorial, hipersensorial, sutil sensorial, es decir, sería esto la hostia. Viviremos en un paraíso. El problema está que nosotros vamos capados por alguien que nos saca algo. Digamos, en una especie esclava. Es que nos han creado. Es que... Olvidaos de eso si nos han creado o no, porque ellos no se han creado a sí mismos. Alguien los ha creado. Luego no penséis que si nos han creado nosotros. No penséis esto. Sencillamente, tenemos por ahí gente muy mala. No sabemos todavía quiénes son, qué naturaleza tienen, aunque las sospechamos. Y son tan poderosos que va a ser muy difícil que nos libremos de su esclavitud, de su yugo. Muy difícil. Tenemos una oportunidad si la gente es consciente de esto que estamos diciendo aquí. Conferencias como la de nuestro amigo Lomas, o que te haya explicado ahí en 30, 40 minutos, te ha explicado exactamente de qué va todo esto. Esto de ahora, ¿eh? Pero que si te pones a buscar por todos lados, aplicando esta misma lógica, este mismo discurso, lo aplicas a todo lo demás de la realidad, dices, hostia, ¿pero qué es esto? Cuadra todo. Métete Claro. donde quieras. Un cuadro de historia, un cuadro de política, un cuadro de lo que quieras. Te metes donde quieras y dices, pero tío, pero si esto todo se explicará perfectamente. Todo, todo. Donde te quieras tener, hasta los terrenos más, digamos, peligrosos, como la parapsicología, el esoterismo, te metes ahí, que te encuentras la explicación de todo lo que vivimos. Es que todo se explica todo muy fácilmente si te dejan atacar esto con esta regla, con este paradigma de la energía. Es un paradigma científico, ¿eh? No, esto no es aquí gilipolleces. La energía, sabemos muchísimo de ella y no quieren que sepamos. Que no quieren que sepamos nada. No quieren. Pues eso es lo que, como no quieren que sepamos, hay que indagar por esa vía. Esa es la buena vía. Hay que analizar a Klaus Schwab al microscopio, dice aquí alguien. A lo mejor lo que tenemos que hacer es quitarle la careta, porque después he encontrado con la película del V, un lagarto, una historia de estas, ¿sabes? Eso es lo único que hay que hacer con ese individuo. Tenemos algún caso, algún día pondremos aquí en la quinta columna para que vean. Fíjate, volviendo un poco más a lo mundano, que no deja de ser lo mismo, el Ayuntamiento de Lorca forma al personal municipal en rehabilitación cardiopulmonar, como están a la orden del día, especialmente en Lorca, como en todas partes. Los infartos, la policía local, la Policía Nacional últimamente está salvando más vidas, inicialmente, ¿eh? Porque después la mayoría terminan en poco tiempo con arritmias letales muertes. Pero está salvando más vidas que los sanitarios. Bueno, que los sanitarios que, desgraciadamente, lo que han hecho es todo lo contrario, ejecutar a la población sin saberlo. Queremos entender la mayoría. Esta noticia es de Andalucía Directo. El insólito oficio de vacunador de peces, uno por uno. Yo esto no lo sabía, ¿eh? En plena campaña de la vacuna de la gripe y esperando con ansiedad la de la COVID, descubrimos que los peces también se vacunan y que en España solo una empresa lo hace. ¿Y cómo se llama esta empresa? Que vacuna a los peces. En una piscifactoría de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Hasta 20.000 peces al día. se vacunan, uno por uno. Aquí ¿Y qué son, le meten? Son para comer, seguro. Claro, de una piscifactoría directamente llevan su maletín de pistolas y sus lotes de vacunas. Directamente para, de ahí a la... Allí a la plancha o al plato. Es decir, lo que le metan ahí, te lo vas a comer tú. Esto es ya te digo que... Lo digo porque, como hemos visto también bandadas de peces muertos, etcétera. Otra noticia. Estos son los efectos secundarios del Orfidal, el ansiolítico más vendido en España. Esto lo llevan consumiendo gente en mi entorno, yo qué sé, desde hace 25 o 30 años. Ahora le van a sacar el tema neurológico seguramente, porque claro, tienen que explicar todo lo que se viene encima con ello. Se emplea para trastornos del sueño, para la depresión y para la ansiedad. Bueno, no podemos ver porque la noticia está capada, pero probablemente iría para explicarte que la neurodegeneración está de camino y la culpa es del Orfidal, por ejemplo. Exactamente, pero vamos, ya te están preparando. En fin, ya sabes, esto es la forma que tienen de acostumbrar al rebaño a sus operaciones. Se neurodegenera usted, el Orfidal, el cambio climático. No lee usted bastante, no lee usted bastante. Es usted soltero. Los que se mueven del corazón, estaba usted muy comprometido con el Betis, y claro, iba allí porque le daban. Pues esto es el ganadero que está ahí, pues diciéndole al pastor, estas ovejas están despertando, ve explicándoles pronto porque si no se pueden poner un poco rebeldes. Y ahí tienes al pastor, pues, tranquilizando a las ovejas. Si ves al tío morirse al lado, no te preocupes, es que el Betis perdió el otro día. ¿Entendéis? Eso es así. A que se entiende mejor ahora por qué no hacen más que mentir en los medios de comunicación. ¿Se entiende mejor o no? Porque obedecen a un dueño, son los pastores del rebaño, y obedecen al dueño que le dicen calma al rebaño. Calma al rebaño. El rebaño está irritándose, se está mosqueando. Cálmale. ¿Cómo le calmas? Engáñale. ¿Cómo le calmo? ¿Qué le digo? Si le digo la verdad, yo te digo lo que tienes que hacer. Tú te desenvuelves como quieras, pero calma al rebaño. Aunque le tengas que engañar, no importa. No vas a ir nunca a un tribunal, no te preocupes. ¿Tú has visto algún periodista que haya ido a un tribunal porque ha dicho una mentira cuando está engañando a millones de personas? Tú no puedes engañar una consulta a nadie. Y ellos mienten a millones de personas y no están nunca delante de un tribunal. Nunca se les denuncia a nadie diciendo, oye, usted mintió aquí. ¿A un político lo habéis visto alguna vez porque haya mentido? ¿O no cumplido con su programa de... ¿Habéis visto? ¿Habéis visto a alguien sentado en un tribunal por haber mentido al pueblo? He dicho al pueblo, a millones de personas, con un asunto tan grave, por ejemplo, los 800.000 puestos de trabajo que prometía el Felipe González, por ejemplo. O que no te iba a meter en la OTAN y entramos en la OTAN, por ejemplo. ¿Le visteis en algún tribunal diciendo, oiga, usted te prometió y no? ¿Dónde está ahora? Forrao, harto millones... Estos son los premios que tienen los pastores. ¿Entendéis por qué ahora pueden mentir y sin que nadie se meta con ellos? Pues porque obedecen a un dueño que los protege por mentir, por engañar al pueblo, a las ovejas, quiero decir. ¿Entendéis? ¿Entendéis mejor ahora el mundo? No, es que esto lo hacen por dinero. No lo hacen por dinero. Ellos sí, pero los de arriba no. De arriba tienen otros planes para ti. El dinero no les importa. Porque lo fabrican ellos, decimos, pero lo fabrican ellos para ti, porque ellos no necesitan dinero. Ellos son los dueños de esto. Son los dueños. Fíjate, en la cadena COPE habla una experta. Hoy hemos dado un montón de noticias de ahogamientos en piscinas, sobre todo en piscinas. Siguen en aumento. Pues una experta destapa el riesgo que vamos a correr en los próximos meses, hasta fallecer. Epidemióloga ambiental de la Universidad de Berna ha hablado en Herrera COPE para analizar uno de los mayores peligros actuales. Te va a hablar del cambio climático, de la calor y los ahogamientos. Estos últimos días se están superando los récords de temperatura respecto a los años pasados. Aquí no, ¿eh? Aquí hace ahora mismo 22 grados y de hecho es menos temperatura de la que ha hecho otros años. Las olas de calor cada vez son más frecuentes, duran más y los termómetros alcanzan temperaturas extremas nunca antes registradas. Esto es lo que vemos, sentimos y sufrimos cada vez con más frecuencia. Acabamos de vivir un episodio con temperaturas por encima de los 35 grados. Esto no había pasado en un mes de mayo, al menos en los últimos 20 años. Mentira. Lo que viene a demostrar que el cambio climático es algo que está ocurriendo ya. Aunque muchos lo ven como una oportunidad para tomar el sol o ir a la playa, es una amenaza muy seria e importante para la salud pública. Ya hablan desde de hipotimia, de 700 víctimas anuales. Está justificando todo lo que va a ocurrir este verano, ¿sabes? Pero por otro tipo de cosas, claro. Los problemas cardiovasculares, las diabetes o dolencias respiratorias, provocando así que se acelere su proceso de deterioro. Ya, sí, ya han pagado esta para que venga aquí a decir, a justificar, a calmar el rebaño, como tú dices, José. A calmar el rebaño, a calmarles, y se empiezan a morir la gente, y eso es el cambio climático. Tú no mires a otro lado, te mueres joven, te da un pelotazo, te da una arritmia, no sé qué, te mueres súbitamente por el cambio climático, es que hace mucho calor. Claro, es que esto mira, es así, esto, no, no le deis más vuelta, y sin pensar en la foto con un tío ahí con una bata, un este, un epi, un frasco ahí y tal, y todo eso para darle sensación de que esos tíos saben lo que hacen, lo que dicen, claro. Ella, engañando al rebaño, y el rebaño pues mirando al pastor y diciendo, este sabe, mira cómo se maneja, cómo abre la puerta, cómo, este sabe, pues tú lo mismo cuando miras tú a ese con la bata, con el epi, con no sé qué, con la pipeta, no sé qué, esto es lo mismo. Dice, joder, tío, qué nivelazo, escúchales, esto hay que hacer lo que dicen ellos. Saben lo del mono, saben de dónde viene. Tal. Estafado, timado, engañado. Ya sabes. Y todo lo que viene detrás, claro, porque no te engañan, te estafan y te... Pues, para hacerte lo que ya sabes, que no se puede hablar. Y para eso te engañan. Otro caso, vuelven de nuevo con la gripe aviar. Detectado un tercer caso de la gripe aviar en Guipúzcoa. Se han encontrado en un buitre leonado recogido en Irún. La Administración Vasca y el sector avícola refuerzan las medidas de protección para proteger a las aves de corral. ¿Eh? Tan... Un buitre, otra vez que murió contagiado, dicen, con otros tres ejemplares de su especie, que estuvo en contacto y estaban contagiados con la gripe aviar. Aquí vuelven... ¿De qué habrán muerto los buitres esos? Claro. Otro experto en la cadena COPE, que escucha mucha gente, otro experto vaticina, ustedes cuando escuchen la palabra experto son expertos en el arte de mentir compulsivamente, son los que calman al rebaño, como dice José Luis. Pongan lo de experto, lo borran con un esto que se llama, no sé cómo se llama en España, de color blanco, tipe, pones un mentiroso, así, y ya está. Para que sepa todo el mundo llamar a la gente por su nombre. Vaticina cómo vaticina, porque son además los predicen, cómo va a evolucionar la viruela del mono en las próximas semanas. Es presumible. Ya se han detectado, y aquí aparece el experto en dónde. En el programa de conspiración de moda, en el de Iker Jiménez. Está muy intrigado Iker con todo esto del mono, y está intrigadísimo el tío. Lo ha hecho con el catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas, que aseguró que la viruela... Del mono no se trata de un virus desconocido, que por el contrario sabemos cómo infecta, cómo se transmite y qué sintomatología tiene. El facultativo ha apuntado que es necesario conocer el origen del mismo. ¿Eh? ¿Ven ustedes? ¿Se parece a Harari? ¿A que sí? Bueno, vamos a poner un vídeo ahora para cambiar un poquito. Antes hemos puesto un vídeo de Stefan Lanka hablando de que realmente no tienen secuenciación real de ningún patógeno conocido de tipo vírico, y que lo que hacen es tomar a las células colindantes que han sufrido el daño celular y difícilmente obtienen además el material genético, porque tanto el material que produce como el propio genoma humano está en constante cambio y modulación, bien sea por influencias internas como nuestro propio pensamiento, por eso quieren actuar ahí. Hay determinado vídeo que vi no hace mucho que hablaban de la capacidad de otros, esos famosos controladores, que intentaban alterar genéticamente a otra especie, pero siempre volvían conectados a la fuente, volvían a revertir los cambios. Entonces, en determinado momento del proceso, intentaron actuar sobre el proceso mental del individuo para que él mismo hiciera su propia canalización. Exactamente. Ese es el... ¿Cómo se llama eso? Neuromodulación. Sí, quiero decir que el procedimiento para que tú cambies pasa por ahí. Pasa por tener en cuenta que, vuelvo a repetir, ante cualquier individuo que diga que no cree en cosas por el que no sean energía, le preguntas qué es lo que despolariza la motoneurona que te hace mover el dedito. ¿qué es lo que hace que se despolarice? No te va a responder. Mira que va a ser un catedrático de neurofisiología, de da igual. No lo saben. No lo saben. No lo saben. Se limitan cuando a eso que es lo que les interesa. No, no, yo veo aquí que esto se despolariza y tal. Muy bien, se despolariza. ¿Y quién despolariza eso? ¿Qué? No lo sé. ¿Ah? Empecemos por ahí. Pues esto es lo mismo. Lo lógico es que hay algo que despolariza la motoneurona. Y evidentemente hay algo que modifica el núcleo de la célula para decir, ahora vas a fabricar esto, ahora fabricas lo otro. Si no tiene más que ver cómo se genera un niño de dos celulitas y en 9 meses tienes un ser vivo ahí, organizado, ahí berreando, pidiendo de mamá. ¿Quién hace eso? No, esto, pa, esto es la bioquímica, que esté una molécula sale por un lado, la por otro, ahora esta coincide, pero no, pues tiene una enzima que al mismo tiempo, que si depende del calcio, y eso todo ahí en un batiburrillo de aire y todo eso sabe cómo hay que hacer. Nunca han dado una explicación satisfactoria a nada. Las preguntas más importantes se las callan los hijoputas, porque no quieren que las sepas. No quieren que sepas todo esto. Te dicen que es por azar. Por azar apareció la vida aquí. Por azar se juntan ahí las células, por azar esto, por azar aquello, hasta que vienen científicos como el Rupert Sheldrake y esta gente, claro, perseguidos y ninguneados, que te dicen, no, es que hay unos campos morfogenéticos que generan todo esto. Y esos campos morfogenéticos, ¿qué son? Secreto. Secreto. Todo aquello que habla de energía inteligente, amigo mío, secreto, retirado, a la mierda, fuera de aquí. Pues lo mismo que te está diciendo Blanca. El día que sepamos lo que hay que saber y que tengamos libertad para investigar, entonces podremos saber que muy probablemente la inmensa mayoría de eso que llamamos virus, pues son señales intercelulares, entre células. Y a veces pueden saltar de individuo a individuo como una señal de alerta en la misma especie, es posible. Y que pueden ser hasta patógenos cuando mutan o cuando, pero muy rara vez. Pero eso no te lo van a decir, reconocer nunca, en la puta vida te van a reconocer eso, mientras tengan esas ahí rodeándote y enfermedades que no puedas explicar, el virus va a ser la explicación y las antenas nunca van a hacer daño, nunca, ni hicieron nunca. ¿No entendéis? La ciencia está al servicio de sus planes. Como ahora, lo estáis viendo, ¿para qué sirve la ciencia? Para eso, para sus planes. Y todo lo que sea avanzar en ciencia y descubrir lo que hacen contigo, corta, señor Sheldrake, corte usted. Señor Tesla, corte usted. Señor, corta, con aquello que se pudiera ir desarrollando, corta, que esto no me interesa. Nada más. Y todo esto es así. Esto es un nuevo paradigma, lo he dicho. En el momento que entiendes cómo está hecho esto, además todo es ciencia, ¿eh? Lo que estamos hablando de ecología. Cuando decimos que pudiera haber especies por encima, tiene ninguna gilipollez. Pudieran estar ahí, no las ves, porque tus ojos no registran todo el espectro electromagnético visible. No, pueden estar ahí, tú no las ves. Así de sencillo. Todo esto es ecología de ciencia, pero ellos nunca van a reconocer que esto es ecología de ciencia. Ellos te van a decir que esto es pseudociencia, esto no saben lo que es, están fuera de la ley, fuera de la... Sí, claro, lo que usted diga. Sí, a usted le pagan eso, evidentemente yo nunca voy a poder explicar nada de todo esto en ningún sitio público, ya lo sé yo, sí lo sé perfectamente. Pero usted no va a discutir conmigo nunca. Se va a refugiar a una televisión, va a alargar sus rollos por ahí, eso sí, en los mejores foros, en los mejores... Sí, de acuerdo, pero nunca se va a enfrentar conmigo para que discutamos de lo que hay debajo del microscopio y de todas estas cosas de energía, la motoneurona, qué hace el núcleo, qué es eso de la epigenética. Eso no va a discutir usted nunca conmigo, porque no le interesa. Va a dar usted sus charlas por ahí, pontificando por ahí en sus pupitres, pero nunca se va a enfrentar con gente que tiene mejores conocimientos que los suyos. Nos va a insultar, nos va a ningunear, como hacen ahora con el tema este que estáis viendo, y que lo llevan haciendo toda la vida. Cuando no les interesa algo, te desprestigian, te expulsan, te sacan del colectivo donde estés, si eres médico del colectivo médico, si eres hombre de ciencia, fuera de aquí, es decir, te echan porque no quieren que todo esto se sepa, entonces te echan, tocan sus teclas y dicen, este échalo, este está poniendo en peligro, echa ese. Así. Todo esto es muy Probablemente, sencillo. José Luis, lo que nosotros conocemos como luz visible dentro del espectro electromagnético, al igual que lo que conocemos como el sonido audible, y por debajo los infrasonidos, ultrasonidos, infrarrojo, ultravioleta, probablemente ya sea un capado de Claro. una percepción más amplia que teníamos antes, en Segurísimo. función. Muy probablemente. Seguramente. Muy probablemente. Esto es ciencia, pero ellos no van a reconocer que es ciencia. Ya te lo he dicho. Todo lo que se les sale ahí, como mucho, te dan ahí un ay, donde te la dan en parapsicología. Eso, como mucho, te meten ahí en una eterna. Esto es unos curiosos que hacen, pero ellos no te dejan que, como mucho, te dan eso porque es tan evidente que esto habla de algo, ¿no? Pero no te dejan evolucionar por esa vía, no te dejan que aquello se desarrolle, cuando es vital para nuestro conocimiento que eso se desarrolle, se conozca, se amplíe, se profundice, es decir, vital. ¿Por qué? Porque está la clave de cómo está todo organizado. Pero no te van a dejar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Todas las explicaciones que ellos dan en medicina son bioquímicas. La hormona hace esto, el otro, y si no, observad todos los sitios donde os metéis. Esto sube no sé cuánto, aquello baja no sé qué. Me está usted explicando los efectos, no las causas. No, el tío y se mueve y el tío se despolariza y tal, el músculo. Sí, pero dígame qué es lo que ha hecho que aquello se mueva. No lo sé. Así estamos. Así Vamos estamos. a escuchar a Harari que habla del poder de los humanos, que pasa de los humanos a las computadoras. ¿Qué más tendremos que escuchar de este señor de Yuval Noah Harari, este que dirige perfectamente desde la oscuridad al Foro Económico Mundial porque es su principal asesor? Cada declaración que hace supera a la anterior. Y realmente esto nos demuestra que la guerra es de las élites, de los oscuros, contra la humanidad. Para ellos, la mayoría de nosotros nos volveremos económicamente inútiles y políticamente impotentes. Escúchenle con sus propias palabras, porque no se calla ni le tiembla nada el pulso al decirlo. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto, donde un hombre puede hablar con total inmunidad de cuestiones tan serias como estas? Pero aquí no pasa nada, nadie hace nada, y cuando preguntas a la gente si saben quién es este hombre, dicen, ¿quién? Este es el principal problema que tenemos. La gran desinformación, precisamente en la época donde más información tenemos a nuestro alcance. Escuchen a este señor. Entities in the world, after thousands of years during which humans were the rulers of the world, authority and power will shift away from humans to computers, and most humans will become economically useless and politically powerless. Already today, we are beginning to see the creation of a new class of humans, the useless class. Just as the Industrial Revolution in the 19th century created the new working class, the proletariat, so now the artificial intelligence revolution is beginning to create the useless class. ¿Cómo se han quedado? Efectivamente. Dice que la revolución de la inteligencia está creando una nueva clase de humanos, los inútiles. Increíble. Nos llaman inútiles en nuestras caras y realmente te sientes impotente porque, bueno, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Y además dice que durante miles de años el ser humano ha sido el que ha estado gobernándolo todo. Este, en las declaraciones tiene miga, ¿eh? Ha empezado diciendo que los humanos somos, después de miles de años, gobernando el mundo. Falso. Precisamente lo que estamos descubriendo nosotros aquí, señor Harari, y por eso usted lo dice y lo recuerda, para que la gente lo recuerde, o sea, lo recuerde, que sigan engañados en la idea de que los humanos hemos gobernado el mundo. Usted sigue trabajando al servicio de los que gobiernan el mundo. Claro. Y le dicen, usted recuérdele al ganado que ellos han gobernado hasta ahora. Recuérdeselo para que ni se le pase por la cabeza que son otros los que los han gobernado. Fíjate, fíjate si hasta todas las declaraciones que van en el sentido de que nosotros estamos exponiendo aquí. Es decir, nos están recordando que nosotros hemos gobernado el mundo. En realidad, nos están recordando que nunca lo hemos gobernado. Exacto. Luego pasa a decirnos que es la tecnología, la inteligencia artificial, la que va a gobernar en realidad, el poder va a estar ahí. Pero nosotros sabemos, ya nos han advertido que la inteligencia artificial se puede equivocar. Es decir, ya tenemos un nuevo culpable, ya no está en la sombra, sino que ya tenemos un culpable en la tecnología de todos nuestros problemas, males, los que nos surgen, de nuestros males, la inteligencia artificial. Es decir, primero, te dicen que ellos no estaban ahí, que si hay algo que haya fallado en el mundo es culpa tuya, porque tú eres el que tenías el poder en el mundo. La culpa era tuya. Y ahora la culpa no va a ser tuya, va a ser de la inteligencia artificial, pero tú vas a seguir jodido y pringado, porque lo que están haciendo es delegar, digamos, hacer pasar tu poder a otras entidades, pero nunca que lo mires a ellos, nunca, cuando son ellos los culpables de todo lo que te pasa hasta ahora y lo que te pasará en el futuro. Ni en el pasado fuiste tú el culpable, eran ellos, y en el futuro tampoco va a ser la inteligencia artificial, van a ser ellos los culpables de todos tus males. Y además habla, además como siempre, la revolución industrial crea el proletariado. No, lo creáis vosotros, con las condiciones de vida que le creabais a la población entonces. Y con ese proletariado empujáis las revoluciones, que era lo que buscabais. Más muerte, más desesperación, más sangre, más digamos, sufrimiento en este planeta, generando capas muy abundantes de seres humanos sufrientes, a los que no pagabais y a los que no protegíais del trabajo y del abuso de los industriales en su momento. Y ahora, pero sí, para eso estáis vosotros, para darle los derechos más tarde, que luego les habéis quitado enseguida, es decir, ahí estáis vosotros. Y ahora creáis una nueva clase de inútiles a los que venís a salvar, como en su momento venís a salvar al proletariado. Es decir, que te vengo a salvar. ¿Cómo? Paga y neuromodúlate. Es decir, ¿ves cómo van generando ellos las masas de individuos a los que ellos salvan luego? Que cojan conciencia. El proletariado que cogiera conciencia de su clase social. Somos proletarios, somos en las clases, nosotros somos los ricos, los medios de producción. Esto es la parafernalia esta de los comunistas, toda esta historia. Todo esto orquestado por ellos, claro, y engañando al pueblo y haciéndole meterse en guerras, etcétera. Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Pero es que ahora quieren que la gente abajo, la masa una vez más, que pasa a ser proletaria, clase inútil, se lo están pasando. Es decir, la masa de gente, la inmensa mayoría de la gente, pasa a ser proletarios, a ser masa inútil, pero a estos también lo van a engañar. Ya no les cuenta la película que si los ricos, los pobres, Marx, Engels, etcétera, no. Ahora les cuenta la película de su clase inútil, pero no se preocupe. No consuma, coma grillos, reciba el salario este que le doy para que tenga ahí y tal, y quédese en su casa, pero claro, ya sabes cómo, porque si no, no, así estás en el metaverso, tal y tal, y, es decir, te han creado una nueva clase social, o sea, la misma clase social te la han transformado, es decir, el ganado que era proletario pasa a ser un ganado tecnologizado, que no veas cómo mola el favor que te hacen estos industriales y todo esto, los gobiernos, pues, te hacen un favor. Métete ahí, no consumas o consume lo que yo te diga, 4 duros, no te reproduzcas, es decir, vuelven a estabular, vuelven a organizar el rebaño de otra manera. Pero el culpable, si algo va mal, ya no te da la inteligencia artificial. Esto es más de lo mismo. Más, pero ahora con tecnología que permite sacarte un rendimiento más fino. Uh-huh. Antes te metían ahí a lo bestia a sufrir hambre, miseria, necesidades, ya sabes, desesperación, lo que ha pasado siempre en el proletariado. Y ahora no, todo eso no. Pinchado y emitiendo ondas, que son las mismas que emites cuando sufres por estas cosas, pero ahora no, ahora de corbata. Estás en tu casa ahí cómodamente con un chándal, produciendo las ondas que yo te hacía producir antes de la otra manera. Algo produces cuando sufres, cuando lo pasas mal, y ahora pues les conviene hacerlo de esta manera más libre. Pero te va a decir, oh, es que se equivoca la inteligencia artificial, o el cambio climático te hace sufrir, es decir, te darán cualquier excusa, pero ellos nunca se van a revelar como los culpables de lo que te está pasando. Y sin embargo te das cuenta que son ellos los que han creado estas cosas. Ellos crearon la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, la cuarta. Son ellos, no son los seres humanos, son ellos. Lo estáis viendo aquí. ¿Quién está generando esta revolución? Ellos. ¿Quién generó las otras? Ellos. Según cómo iban teniendo suficiente tecnología para amasar mayor cantidad de seres humanos y generar problemas en ellos, lo hacían inmediatamente. conforme iban teniendo la tecnología, los masificaban, los arrastraban de sus condiciones de vida rurales, se los metían y te los iban, pues eso, estabulando, que es la palabra para definir todo esto que hemos sufrido los últimos 200, 300 años. Estabular al ganado. Pasar de ser gente todo el campo viviendo tranquilos a vivir en ciudades estabulados, pasándolo mal. Y la inteligencia artificial tendrá la culpa de todo si algo sale mal. Fíjate en lo que publica el ABC semanal. José Ignacio Latorre, este individuo de aquí, la inteligencia artificial se sentará en el Consejo de Ministros. Es pionero de la computación cuántica. Aquí le hace una entrevista. Ya sí, sí. La tienen endiosada. Si no faltan todos estos listos como el Harari, esto no falta. Estos son los guays, ¿sabes? Estos son los que... Los que molan, vamos a decir. Estos son los inteligentes, los genios. Te dejas crecer los pelos ahí, pues hay cara y tal, y como el Doc de Regreso al Futuro, ya es un tío súper inteligente. Es decir, que este vende, y no te digo nada, venderá libros, será llamado a 40 sitios, 40 conferencias, porque son ellos los que le van a poner en todas partes como el Harari. Ellos le hacen los libros, porque estos ni los hacen ellos, la mayoría de ellos. Las editoriales las ponen, las pagan ellos para que les promocionen los libros y los vendan. Las librerías las saturan ellos con sus libros porque es que son los que tienen que vender y no otros. Vuelvo a decirte, esto es lo mismo. Y la gente piensa, joder, tío, esto tiene que ser buenísimo, ¿no ves? El escaparate está lleno de libros de este tío. Debe estar vendiendo, vamos a comprarlo. Todo es así. Todo es así. Vas Pero dirigido, yo... eres puro ganado, macho. No te has enterado, pero eres puro ganado. Pulitzer, el planeta, se los dan todos. Claro, te dan los premios, te dan el reconocimiento, te dan el renombre, porque trabajas para ellos. Ah, esto es así. Lo sentimos mucho, pero es así. Y que venga otro a decirme que no es así. Que me diga, no, yo estoy llegado aquí por méritos, y yo te digo lo de la foto esa que ha salido de Klaus Schwab, de que su padre trabajaba para no sé qué empresa. Y pregunta quién es su padre. Pregunta. De la viruela del mono, los pediatras, ¿qué van a decir? Sobre la viruela del mono en niños, si hay contacto estrecho, se debe pensar en qué, pues en vacunarlos. ¿Por qué? Porque en esto que hacen llamar vacuna va a ir otra vez, ¿ves? Ya ponen aquí el frasquito para darle pretensión de seguridad y de que están muy puestos en la materia, como dice José Luis. Y aquí te dicen que el 70% de la población mundial no está inmunizada contra la viruela tradicional, una enfermedad ya erradicada, y que por sorpresa de la comunidad científica internacional vuelve a cobrar un protagonismo inusitado a costa de la conocida como monkeypox, la viruela del mono, una dolencia muy poco frecuente causada por un virus endémico de África Central y Occidental. Los niños, las embarazadas o personas inmunodeprimidas, ya empiezan por ahí, contactos estrechos de positivos, serían los más vulnerables en caso de contagio. Por eso los pediatras consideran que sí se dan casos de menores improbables, pero no descartables en un medio doméstico, habría que pensar en vacunarles. ¿Cómo no? Más grafeno. A ver si pediatras. Hacemos un llamamiento a la quinta. Si veis un caso de viruela de esta del mono, nos lo decís, que podamos verlo nosotros y a ver si realmente esto existe. Allí como suena. Fernando Simón, en la cadena Serpiente, sobre la viruela del mono. Hay que reducir los contactos estrechos con nuestras mascotas. No descarta que aparezcan más casos de esta enfermedad, pero ha pedido calma ante la situación. Siempre dice lo mismo, ¿eh? Calma, después me equivoqué, esto era más transmisible de lo que yo pensaba. Otros no nos hicieron caso, te ha pasado otra vez lo mismo, has tropezado dos veces en la misma piedra. Lo mismo. Dando imagen de proximidad al pueblo, ¿no? A ver si, claro, nos equivocamos. Hombres de ciencia. Cuentos chinos. Toda esta gente mienten como respira. Como mienten esta noticia. Como estos son los peligrosos virus que pueden protagonizar la próxima viruela del mono en España. Según la OMS, hay más de 200 tipos de zoonosis. Por eso hablan de mascotas ahora, ¿eh? Enfermedades que pueden saltar de animales a humanos en cualquier momento. Pero yo lo que digo una cosa, ¿cuántas especies animales puede haber en el planeta? ¿Y durante cuánto tiempo han convivido con nosotros? No son millones de años, supuestamente. ¿Por qué ahora van a generar enfermedades que van a saltar en formato coronavirus y demás al ser humano? ¿Por qué ahora todo en el 2021, 2022? Claro. El rayo ese que viene del centro de la galaxia, que los hace dar un salto cuántico y ahora empiezan a... Lo que nunca han hecho, ahora lo hacen. Ahora ya tienen capacidad de contagiar, ¿no? Cosa que antes no ocurría, ahora sí. Ha hablado del rayo de ondas magnéticas procedente del centro de la galaxia, pero ahora están hablando de ondas magnéticas. Nuestro amigo José Manuel Nieves se ha vuelto a explayar en el ABC y habla de ondas magnéticas que surgen del interior de la Tierra. ¿Eh? Vamos a ver el artículo porque seguramente no tiene desperdicio. Dice, hablan de misterio, siempre como dice José Luis, cuando hablan de misterio, malo, porque están ellos detrás. Observan un nuevo y misterioso tipo de ondas magnéticas surgiendo del centro de la Tierra. Se trata de una ola magnética desconocida hasta ahora que barre el núcleo externo del planeta cada 7 años a una velocidad de hasta 1.500 kilómetros al año. ¿A qué van a intentar justificar lo que todos sabemos por esto? Ya sabes. José Manuel Nieves. ¿Eh? Los terremotos y las erupciones volcánicas son un recordatorio permanente de que bajo nuestros pies las profundidades de la Tierra son cualquier cosa menos un lugar tranquilo. Pero nadie podía imaginar que, gracias a los datos aportados por los satélites Swarm de la Agencia Espacial Europea, los científicos iban a ser capaces de descubrir otras formas mucho menos evidentes de interrogar a las entrañas del planeta. Como si conociéramos algo de las entrañas del planeta, lo más que se ha excavado son 13 kilómetros, de los supuestos 6.383 que tienen de radio. En este caso, un tipo completamente nuevo de ondas magnéticas que barren la capa más externa del núcleo terrestre cada 7 años. Un hallazgo fascinante que un equipo de investigadores de Suiza, Francia y Bélgica acaba de publicar en la revista Tal y que abre una nueva ventana a un mundo subterráneo al que nunca podríamos acceder directamente. Bueno, ahora habla del campo magnético terrestre, del hierro fundido. Yo no me creo nada, ¿eh? Ni de la rotación, porque no, de la Tierra, ni de su forma, no creemos nada. Hasta que no expliquen lo que hay debajo del microscopio, no nos creemos nada. O lo vemos nosotros o no nos lo creemos. Le escuchamos a este hombre, a Nieves, tonto, sí, si te escuchamos. No somos tan tontos como tú, que no nos escuchas a nosotros. Nosotros sí te escuchamos, pero lo que nos dices lo dejamos ahí de lado diciendo, ¿será verdad esto? La verdad. Hasta que tú no expliques lo que hay debajo del microscopio, nosotros no creemos nada en lo que sale de tu boca. Nada. Luego, cuando empieces a entender esto, nos expliques qué haces ahí y todo eso, pues a lo mejor, como no lo has explicado y como estás, digamos, buscando las cosas, la explicación, pues diré, pues mira, a lo mejor es un hombre honesto y lo que le han contado, lo que han dicho ahí, él tiene, digamos, que tiene constancia real, él lo ha visto, lo ha confirmado estos estudios y tal. Pero mientras no expliques lo que hay ahí, ningún crédito. El mismo que nos dais vosotros a nosotros, os damos nosotros a vosotros. Ninguno. Ninguno. Esto es una guerra entre científicos. Y como rehuís el debate, pues habéis perdido. Exacto. Fíjate cómo van preparando el terreno desde la portada del ABC, haciendo ver que no, aquí no se han hecho los deberes para el tema de la viruela del mono. Porque esto, como digo, va en serio, ¿eh? Esa gente la van a liar ahora con lo que yo no sé la repercusión que tendrá en el función del grado de despertar de la población. Yo lo que quiero saber es si eso existe, por favor, porque estos son capaces de generar una esta sin un solo caso, ¿eh? Eso son que con los medios de comunicación y nada más. Y ya está. Sí, pero vamos, no quepa la menor duda. Si la han liado con la otra, pueden hacer lo que les dé la gana, lo que les dé la gana. Fíjate la otra noticia que aquí. ¿No te has contagiado de COVID todavía? Esta puede ser la razón y no es solo buena suerte. España llega tarde a la compra de las vacunas de la viruela del mono, ¿eh? Ya van preparando el terreno para que la gente diga, ¿ves? Si es que somos los últimos, todos los países tienen que... ¡Qué mala suerte! Aquí es donde va a ser peor. Esto se ve venir. Vamos de pandemia en pandemia. Y muchos dirán, ¡corre, corre! Que ya la están poniendo ahí antes de que se agote. Pues tarde y tal. Ya las tengo, yo ya las tengo, porque mi primo es farmacéutico. Claro, ¿entiendes? Es que si nos conocen, que son muy listos, que nos tienen, pero vamos, estudiados perfectamente. Aparte que nos tienen aturdidos, imbecilizados desde el colegio, y claro, con ese material, pues que haces lo que quieres con el ganado, lo que te da la gana, lo que quieres. Como las ratas esas de la esquina, ¿no? Aquí comes, hay chupa del frasco y todo. Ya. Latigazo. corriente eléctrica. Claro, la rata no vuelve por ahí. Pues esto es lo mismo. Ya te han enseñado que cuando hay algo que no hay, corre, corre rápido, que hay que pillarlo. Por eso dicen, esto, antes de que se pongan a pensar si es bueno o malo, diles que no hay. Y ante la duda van corriendo a ponérselo. Que son listísimos. Y nosotros somos tontísimos porque ellos nos han hecho gilipollas. Porque es que no les interesa tu inteligencia, les interesa otra cosa de ti. Otra cosa, que ellos se encargan de matar, de capar, de evitar que se desarrolle precisamente tu inteligencia. Desde el colegio, fijaos lo que están haciendo. Una sociedad que avanza, que va a tener los conocimientos que tiene, y sin embargo, la gente cada vez sabe menos y aprende menos en el colegio. Esto es como imposible. O sea, la inteligencia artificial, el no sé qué, el metaverso, y sin embargo, cada vez aprendes menos en el colegio. No es posible. No deberían aprender cada vez más los niños. Puesto que esto es una civilización que avanza y un nivelazo, ¿cómo es que aprenden cada vez menos? ¿Saben cada vez menos? ¿Entienden cada vez menos? Pues porque no se trata de que aprendas. Lo contrario. O sea, se trata de que no sepas nada. Que obedezcas. Y lo que sabes, además, esté todo adulterado. Que lo que ellos quieran y que no entiendan nada y que te lo aprendas de memoria. Porque ellos no buscan más que unos cuantos listos que ellos tienen y forman en sus sitios claves. Y esos son los que les van a permitir que esto, el gallinero, el establo, con lo que da a llamar, que esto tenga un cierto nivel. Pero nada más, ¿eh? A los demás no les interesa que se desarrollen sus cabezas, sino otra cosa, su capacidad de sentir, de sufrir. Por eso esto los satura con basura, para que estén todo el rato vibrando de una forma o de otra, pero ninguna, en ningún caso que sean buenas vibraciones, sino lo contrario. Deseas irte de vacaciones y no puedes, deseas irte a la jubilación y no llega, deseas tener más dinero pero no puedes tenerlo, deseas, es decir, todo lo que hacen es estimular en ti deseos, que quiere decir igual sentimientos frustrados. Y así te tienen toda la puta vida hasta la tumba. Es lo único que les interesa en tu cabeza. Pero eso sí que no te das cuenta, sino que te dan un poquito el palo y la zanahoria, que se dice vulgarmente, para que vayas siguiendo y siguiendo, porque parece que lo pillas y que lo llegas y que... Son expertos. Yo me pongo enfermo porque digo, pero ¿cómo es posible que sean tan malos? Pues sí lo son. Pero es que no son malos. Efectivamente es que sacan algo de ti, lo necesitan, lo que sea, y lo sacan como tú se lo sacas al pollo, al cerdo, hacen lo mismo. Por eso no se les puede analizar desde el punto de vista moral. ¡Qué malo es Satanás! Y no es malo. O sea, hacen lo que tienen que hacer. Porque como, una vez más, por si acaso te das cuenta que aquella alguien que dirige todo, hacen que aquello sea un tema espiritual, y esto cuando no es una cuestión ecológica. Hay un tío malo que nos saca algo aquí, pero malo para nosotros, pero para él es muy bueno, y los suyos. Pues nosotros tenemos que ver esto, abordarlo desde el punto de vista ecológico, naturalista, científico. Si nos pasan cosas malas, pues analiza todo esto desde el punto de vista científico. ¿Por qué nos ocurre eso? ¿Por qué? Alguien manda en todo esto, ¿no? ¿Quién es? ¿Por qué nos meten en guerras? Tú te puedes imaginar, Ricardo, fíjate que tenemos una guerra ahora mismo en las puertas de Europa. Tú sabes, lo de la guerra es lo más... O sea, que no hay guerras en ninguna especie en el planeta, ¿eh? Fíjate, observa bien, no hay guerra de osos, no hay guerra de lobos, no hay guerra de carneros, no hay guerra de... O sea, que no hay guerras. A lo mejor hay alguna clase de insecto que se pelea, las hormigas, pero guerras así de forma masiva, en frentes, sistemáticamente hasta que se exterminan, eso no existe. ¿Y por qué existe en la especie humana? Porque alguien quiere. Porque es una forma de pastorear el ganado para sacar rendimiento, formar guerras. Y ahí, fíjate, que no tenemos nunca ni un puto duro para nada, y en las peores situaciones, en las peores economías del mundo, siempre ha habido dinero para armar ejércitos. Montar cañones a tanques, barcos, pero si no tenemos dinero, hace 4 días, no, ayer mismo yo no tenía dinero y que estaba jodido, y si no, usted me arma ahora hasta los dientes, me viste, me quede y me manda allí, pero ¿por qué no me han dado todo este dinero y todos estos medios para montarme mi comercio? No, para eso no había dinero. Sin embargo, para armarte hasta los dientes y generar un problema sí que había dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? No, y dime una explicación, pero ¿por qué voy a la guerra? No, es que han matado a un príncipe ahí en Sarajevo. Pero, ¿y a mí qué hostias me importa que maten a un príncipe en Sarajevo? Que lo entierren, hasta luego, Lucas. No, es que se ha metido Hitler en Polonia. Hay que detenerlo. ¿Eh? Detengan a Stalin, que se ha metido por el otro lado. No, Stalin no. Stalin no, déjalo ahí tranquilo. Mira, es constantemente, te das cuenta, ya a estas alturas de la película, que han estado ellos siempre detrás de nuestras desgracias. Y que lo que ocurre con la especie humana no es normal. Pero no es normal porque la especie humana es idiota, sino porque es un ganado, puro ganado. Dirigido. Dirigido. Y lo que le sacan al ganado es justo lo que tú estás viendo. Es inexplicable que haya guerras. O las hay. Pues, ¿por qué? Pues porque la guerra, ¿qué ocurre? Sufrimiento. Muertes, sacrificios, miserias, hambres, sufrimiento. Pero, tío, ¿por qué te vas allá a la ciudad que no tienes un puto duro y vas a pasarlo mal ahí viviendo en cualquier lugar cuando estás aquí en el campo también? Pero sí, pero es que en el campo no puedo estar porque, si te das cuenta, paso hambre al final. No me dan dinero por los 4 productos que tengo, no me dejan cultivar, no me dejan no sé qué, decir, me tengo que ir a la ciudad. Es decir, allá pasarlo mal, cuando puedes estar bien en otra parte. Pero ¿quién organiza los países y las cosas? Porque esto es así. Porque yo quiera. O sea, nada de lo que hacemos es espontáneo y que sale de por ahí, una cosa que tiene... No, no. Va todo dirigido. Y si das cuenta, dirigido hacia hacernos mal. Pasarlo mal. Pero hay mucha gente que lo pasa bien. ¿Quiénes lo pasan bien? Los campos, el campo. El que trafica con drogas, el que te sirve de político, el que te sirve de periodista que va al servicio de ellos, porque los periodistas que están en contra están muertos o nunca tienen sitio donde escribir. Es decir, los que lo pasan bien son los campos del campo. Todos los demás a merced de ellos. A merced de ellos. Fíjate este artículo que habla de causas de la alopecia post-COVID. Ustedes saben que la alopecia por radiación sí que se cae el pelo. Difícilmente por un virus, ¿verdad? Puedes sufrir la famosa alopecia post-COVID si sientes que se te cae el pelo con mayor facilidad. Esto es personas después del pinchazo que al llevar ese material cataliza los daños de la radiación, pues sí que han visto afectados mucho la caída de pelo, cada vez más. Si bien, además, algunos que han contraído el cáncer ese casi fulminante, pues imagínense ustedes con las sesiones de quimio, ¿no? O de radio. ¿Con cuáles son con las que se te cae el pelo? Con la quimioterapia y también con la radioterapia. Pero el pelo se te cae porque te falta vitalidad. Es como lo el zona y todo eso. Pero es que el cuerpo queda sacudido, los campos energéticos quedan tocados, hundidos, y aquello, el organismo, se deshace de todo aquello que le sobra. Claro. Me sobra el pelo, pues échalo otro más por culo, porque para lo que te energía que estás consumiendo ahí para algo que no es necesario. Fuera el pelo. Para tu supervivencia, claro. Seguramente. El zona, los herpes zona, pues seguramente son signos de alerta que te manda el cuerpo para que, cuidado, macho, que estás pasándolo muy mal, te lanza una alerta. Por alguna razón, pues es una alerta que te manda. Ya está, son alertas. Estos son alertas. Y todo esto está cuando interpreta la medicina como una economía de energías. Nada más. ¿Te falta energía para el resto? Despréndete de eso. El cuerpo es muy listo. Te he dicho que es inteligente, ¿eh? Tú no tienes que darle la orden al pelo. Oye, cáete que me está sobrando. No, no. Hay algo inteligente en tu cuerpo, algo inteligente. Esos campos que nos componen son inteligentes y te forman a ti, que te están diciendo deshazte del pelo. O te están diciendo desencadena un coste de esto para que te enteres de que algo va mal. Es decir, la célula es inteligente, es un ente inteligente. Tiene todos los mecanismos que tiene ahí para funcionar. Entonces, la vida entera es inteligente, son energías inteligentes. ¿De dónde le sale la inteligencia a esa energía? No lo sabemos porque probablemente no sea ni energía lo que lo hace inteligente. Se nos escapa el origen de todo. O sea, digamos, el agente efector de todo esto no sabemos lo que es. Solo sabemos que actúa sobre la energía y la organiza. Es lo único que sabemos. Pero con inteligencia. Y eso es, si pudiese todo el mundo, del mundo de la ciencia, pensar de esta manera, llegábamos rápidamente o nadie. O sea, pues, que donde no vamos a llegar nunca, porque no te van a dejar nunca que tú avances por esa carrera. Nunca. Van a dejar. Nunca. Si no los descubrimos a ellos. El ABC publica: uno de cada 5 pacientes sufrirá el COVID persistente. una vez más la imagen en CGI del inexistente coronavirus ahí encima, ¿vale? Según un estudio del Centro de Enfermedades Infecciosas, el CDC en Estados Unidos, uno de cada cinco adultos podría desarrollar COVID-19 prolongado después de haber sufrido una infección aguda, incluso asintomática, ¿eh? Aquí ya se están justificando los daños de la radiación a las puertas del despliegue de todo esto. A las puertas de ese despliegue te están ya preparando, diciendo, si estás jodido y matado, es que lo has pasado. Y ya se te ha quedado ahí. Un artículo interesante sobre la capacidad del chocolate para reducir el óxido de grafeno. Recuerdo porque el chocolate precisamente lo han estado retirando cada dos por tres. Sí, yo no sé, los si huevos Kinder tenían salmonella y todo eso, sí, es probable. No sé, puede marca el chocolate también de... Sí, es posible que no les convenga que la gente lo consuma. Vamos a leer el artículo, a ver qué nos dice. Dice, reducción verde, la llaman de óxido de grafeno usando una mezcla de chocolate y también café en polvo. Los materiales de grafeno presentan una estructura única y propiedades optoelectrónicas. Se han utilizado en diversas aplicaciones como células solares, baterías, dentro del cuerpo también, sensores y transistores. Este material se puede sintetizar con un enfoque de arriba hacia abajo que comienza en la oxidación del grafito para obtener óxido de grafeno y sigue con la reducción química para después producir óxido de grafeno reducido. Sin embargo, se encuentra que la toxicidad del agente reductor químico común hidracina trae serios problemas. Anda, mira, aquí te lo dicen. Por lo tanto, una alternativa de reducción respetuosa con el medio ambiente, imagínense ustedes el medio ambiente que es el ser humano, si está dentro, sigue siendo un desafío. En este estudio, el proceso de reducción, el estudio es del 2020, se realizó utilizando agentes reductores naturales extraídos de una combinación de chocolate y café. La reducción se ha investigado con éxito mediante la variación del peso del chocolate y el café. 2% en peso, 6% en peso, 10% en peso. Se encontró que el resultado óptimo se mostró usando 6% en peso de chocolate y café en polvo. El resultado muestra que el chocolate y el café tienen un gran potencial como agente reductor verde. O sea, valdría para reducir el material, entiendo, de óxido de grafeno a óxido de grafeno reducido, utilizando el chocolate. No sé, por si nos puede servir de algo, pero aquí habla precisamente que es la hidracina la que trae serios problemas en función de la toxicidad del agente reductor químico, ¿vale? Bueno, el problema es el vertido de radicales libres, la oxidación de tejidos, el pulmón COVID en última instancia, todo lo que ya conocen. Ya sacaremos algo cuando vayamos enlazando información de todo esto. Nos hablan también, otro miedo más, de una superbacteria que es conocida además. Estos son los síntomas de la contagiosa bacteria Shigella, que ya está en España. Parece como las portadas de los cines, como las películas, ¿eh? Ya próximos en carteleras, en los mejores cines, pues ya está la bacteria Shigella en España. No sé, los síntomas son picor, urticaria y lo mismo de siempre. El diario AS publica, el diario AS deportivo, la razón por la que algunas personas no han tenido COVID. Fíjense lo que dicen. Existen numerosas teorías que intentan explicar por qué algunos grupos de personas no se infectan de coronavirus. La genética, la vacunación, las precauciones tomadas. Pues precisamente los que no han tenido ningún tipo de precaución, los que no se han inoculado, nada de factores genéticos, que es para envolver a todos, son los que nunca han tenido lo que han hecho llamar COVID. Así de claro. Aquí te quieren hacer ver que son los que más precaución han tomado con las vacunas, los que no se contagian, cuando realmente ha sido al revés. Pregúntenle a Antonio Resines, por ejemplo, que irá corriendo a por la de la viruela, ¿eh? No sé, no han ido a hacerle preguntas a los negros ahí del centro de África, entonces ahí no hay nada a preguntar lo que ha pasado ahí, porque eso no lo han tenido. Pero no uno, sino nadie. Pero ahí no, eso. Sigan hablando. Sigan haciendo el ridículo y ya está. Y los demás, pues eso. Últimamente me siento como me debía sentirse un ruso blanco cuando vio que todos los bolcheviques esto lo barrían y al final derrotados tuvieron que exiliarse, que lo mataron la inmensa mayoría. Es decir, te sientes así diciendo, pero es que el malo va a quedarse al final con todo esto. Uy, parece que sí. Se siente uno así. Yo lo comprendo, yo cada vez tengo más simpatía por todos aquellos que se han peleado en el mundo contra alguien y han sido derrotados. Cada vez los entiendo mejor, los comprendo, es decir, ¿cómo dicen eso? Los acompaño en el sentimiento, te entiendo perfectamente. Imagínate que ves que a tu país lo va a arrasar un ejército de criminales pagados no sabes por quién, que se supone que vienen del pueblo, pero están armados hasta las dientes de los dientes, cuando nadie tiene para comer, y que vienen y que tú y dices, pero esta gente se va a hacer con el poder que con mi país, y te dices, estos serán cuatro, que esto lo derrotamos en 2 días. Al cabo de los 3 años estaban todos barridos. No, pero pides ayuda internacional, si vas, pides, te mandan 4 soldados, Francia y no muchos más, ¿eh? 4, ni siquiera demasiado comprometidos, y al final te dejan tirar. Y dices, pero tío, pero que estos criminales pueden venir mañana a tu país. El problema está en que habían condenado a tu país hace tiempo. Y tú vas a ser derrotado. Vas a ver tu país enterito caer en las manos de los peores criminales del mundo. Y no vas a poder hacer nada, nada más que aceptar y morir. O desaparecer de tu país, porque esto se hace con el poder. Pues esta es la misma impotencia que tiene uno cuando ve todo esto. Pero van a hacerse estos hijoputas con todo esto. Van a ser capaces de confundir a todo el mundo. Van a ser capaces de engañar a todo el mundo. Y te diré yo, pues lo mismo que hicieron los bolcheviques en la Rusia de los años. Lo mismo. Van a ser capaces porque les pagaban los dueños del mundo. Así es que os podéis ir acostumbrando a la presencia de estos nuevos bolcheviques del transhumanismo, porque están aquí ya y no se van a ir. Otra alerta sanitaria. En este caso lo ha dado el equipo fiscal de la Guardia Civil. Por un producto de cosmética. No crean que es por el grafeno de las vacunas, que recibieron además muchos de ellos el informe del doctor Campra. Retirada total de miles de cosméticos populares por peligros para la salud, porque no cumple con la ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Ha sido una operación del equipo fiscal y fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Seguro que no lleva grafeno esa crema. Seguro. Seguro. Seguro. Si la llevara, no la habían retirado. Está claro. Seguro. Está claro. Y la última noticia que vamos a ver, después un pequeño vídeo de Alfredo Díaz para elevar un poquito la vibración, es otra noticia relacionando la COVID con el tema de neurología, ¿eh? La COVID satura los servicios de neurología. Ya están haciendo ver que la infección por el supuesto SARS-CoV-2 y la supuesta infección también, ustedes saben que es el óxido de grafeno reducido, el que genera neurodegeneración, pero les quieren hacer ver que todo esto va a afectar a la cabeza. Los especialistas alertan de que el flujo de pacientes se ha incrementado a consecuencia de la derivación de personas afectadas con el síndrome de COVID persistente. ¿Ven? Esto es lo que viene. Además hablan de parestesia, sensación mareos, de picazón corporal, mareos, sí, vértigo, mareos de vida, fatigas, debilidad, niebla mental, todo memoria, eso. Niebla de mental, falta de concentración, atención de memoria, que se mantiene durante muchos meses, sobre todo los pinchados, ¿vale? Claro. Madre y mía. A todos los señores les decimos, lárguense de donde estén un par de semanas o 3, y a ver lo que persiste ahí. Pero lejos de esas que ya conocemos todos. Y a ver si mejoran o no. Y por supuesto no se inoculen más material que cataliza los daños de la radiación que genera todo eso. Un vídeo de Alfredo Díaz. Bueno, a colación de todo esto también. Cansé de discutir en comentarios, faltarse el respeto entre unos y otros con debates que no llevan a ningún lado. Gracias. Le pido por favor que continúe en castellano. With the clan del Grubenauer, con the more we create a monster, crash nobody want to see merch no more. They went shady, chopped it alive, and you didn't need a shady. Señorías, no necesito acompañamiento. Absténganse de dar pataditas, por favor. Habla en español, habla Manolo Escobar. Le pido por segunda vez, por favor, que continúe en la lengua castellana, para que todos podamos seguir su intervención. Por tercera vez, le pido que continúe en la lengua castellana y si no lo hace, tendré que pedirle que abandone la tribuna. Te da cuenta, hasta luego, Luca, pedazo de torpedo. Ese filtro, Grammenauer, Condemore, Piticlander, Kindy Hall. Muchas gracias, señor Butrán. Me cortaron el micro otra vez. Ese pedazo de circo donde se ríen de todos nosotros. Por lo menos nos reímos. Lo gracioso que era Chiquito de la Calzada. Si hubiera vivido ese hombre, lo habían vacunado. Seguro. Gloria esté. Para que no aumente la vibración de los demás. Se murió limpio. Nos llamábamos a mi hija a morir sucio de todo esto. Bueno, José Luis, dejamos aquí el programa de hoy. Hoy nos han llegado portaobjetos, porque me había quedado sin ellos, de estos dos paquetes que vienen 50 en cada uno, que viene con el cubreobjetos además, para poder sacar esa operación del microscopio a la calle. Aquí hay feria, precisamente, ahora, pero tras estos días, esta semana, ya tenemos un centro donde vamos a traer mucha gente además, porque hay mucha gente comprometida en llegar y vamos a hacer una especie de ponencia a la vez que la gente ve todo lo que expone. Vamos a centrar la investigación, sí. Eso es, creo que no perdamos, a pesar de que seamos conscientes, fíjate, no importa lo que pase al final, ¿no? Pero por lo menos lo que nos pase de forma consciente, que sepamos qué ocurre, por qué ocurre, quién está detrás de todo esto, por lo menos eso. Y lo demás, sí, tenemos que morir de todas maneras, más tarde o más temprano, pero no morir como carneros, que nosotros no somos carneros ni pollos de nuevo, morir como seres humanos, nada más. Y es como se muere, es como así, descubriendo, investigando, no dejándose sobornar, no mires por ahí, porque no, sí miro por ahí. Me interesa saber y conocer. Y además que la gente lo sepa en la calle, como va a hacer Ricardo, como va a hacer Monteverde, como hace tanta gente, salir a la calle con los microscopios y enseñarle al mundo lo que está pasando. No aspiramos a cambiar el mundo, sino cambiar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas que van a ser gente que muera cuando muera, despierta. Nuestra misión es despertar a la gente, no cambiar el mundo. Que luego el mundo cambia porque todo no está despierto. Pues mira, mejor, lo merecemos. Pero si no cambia porque los bolcheviques del transhumanismo siguen en el poder, pues bueno, pero esa gente no morirá como res, sino como seres humanos. Eso es. Bueno, José Luis, pues con este mensaje dejamos el directo 324 de hoy. Descansa y muy buenas noches. Gracias por todo. Gracias y buenas noches. Y ustedes igualmente, como siempre digo, gracias por estar aquí cerca de las 2:25 de la madrugada, pero los directos de la Quinta Columna, aunque sean largos y duraderos en el tiempo, no tienen desperdicio en función de la información vital que aquí damos. Les dejo ahora con el himno de alta vibración de la Quinta Columna. Muy buenas noches a todos y que descansen. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado. Cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar, cueste lo que cueste. Buena suerte. El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar. A los que no están en. Lo haremos. Cueste lo que cueste. Aunque parezca aterrador, el dolor te hará más fuerte. Si consigues sentirlo como tuyo, aceptarlo te hará más poderoso de lo que te puedas imaginar. Ese es el mayor don que tenemos. Soportar el dolor de otros sin derrumbarnos. Y nace del dolor más humano que existe. La esperanza. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya.